sí, y por suerte que pudimos contenerlo entre todos los integrantes de la familia, porque lo corría con un cuchillo serrucho. Y sería realmente algo lamentable para que pudieran ver sus primogénitos, se dice, herederos, quizás sobrinos, hijos y nietos. Hijos y nietos. Un hecho lamentable que hemos vivido. Sí, un hecho también que pasó el primero de mayo. Te sí, hablo de Día del Trabajador. Que pasó el primero de mayo y el día puente, el día de Rolo Puente, que fue bautizado, que fue el día anterior para enganchar un fin de semana largo. Y tengo una sensación de que toda la gente que se fue por el fin de semana largo, trajo por lo menos 4 personas del lugar invitados. Donde se fue. Porque hoy vi muchísima más gente en Provincia de Buenos Aires y en Capital vi muchísima más gente que la semana pasada. ¿Sabes para qué hacen eso, Johnny? Para mí, para que nosotros sientamos en carne propia lo que sienten ellos cuando nosotros vamos y le copamos su barcito. Porque, por ejemplo, yo supongo que en la costa, así como nos pasa a nosotros, vos tenés un lugar que en la semana lo usás habitualmente, qué sé yo, vas a leer el diario, a tomarte un café, por ahí, ¿no? Para hacer tiempo. Y de repente te pasan 3 meses que no podés entrar. O que tenés 20 pibes, ¿me entendés?, de familia tomando submarino, que nunca se toman todo el submarino, los pibes, el submarino vale como 35 pesos. Lo querés matar. No le podés decir al mozo, me envuelve el submarino. Quiero saber a dónde querés llegar. A que ellos están haciendo con nosotros lo que nosotros hacemos con ellos. Invadirnos. Pero vos decís que ellos vienen solos. Para mí lo traen los turistas. O sea, el turista va, se enamora de un tandileño. No, son polizones. ¿Tandileño se dice o tandilense? Tandilense. Como los salamines. Se va, dice, este me hace unas picadas excelentes. Porque se los trae. Me fui a Tandil. ¿Pero que se traen de Tandil como si fuera un esclavo? Y se trae 4 tandilenses. Un esclavo tandilense. Se y se llenó de gente, de Tandil, de Azul, de Ayacucho, de pueblos hermanos, vecinos. Sí, ¿eso es Provincia de Buenos Aires también? Todo es Provincia de Buenos Aires. Y escuché, por ejemplo, que es muy grande la Provincia de Buenos Aires, entonces. Sí, para mí tenemos que dividir en 2. Una, conurbano y aledaños. Y otra es toda zona sojera, campera y la costa. Es otro lugar, la Ojeras. Costa. ¿Qué tiene que ver Miramar? Sí, conmigo. Con Ituzaingó. Y el viento tienen en común. ¿Qué tiene que ver? Ituzaingó tiene mucho viento como Miramar, la otra vez. Pero un los día. Mismos carteles que tiran Ituzaingó son los mismos que tiran Miramar. Un nada más que allá está más acostumbrado, el árbol, todo está más acostumbrado al viento. Sí, más Paso el del árbol Rey. Es flojito. Paso este del acá. Rey tiene guardería de bicicletas, ¿no? Paso del Rey tiene, tiene una estación guardería de bicicletas. Grandísima. Es muy parecido a Miramar. En Miramar andan mucho en bicicleta. ¿Viste? Vendría bien Paso y del Rey. Y te digo más, Ituzaingó creo que tiene un parque de diversiones chiquitito. Tiene uno... Es verdad. Un carrusel y tiene como un gusano que va por una vía que hace ruido, que yo el chico no sé lo subo si en pedo ahí. Anda. Anda el gusano, la taza. ¿Tres mango? ¿El gusano, 3 mangos, vale? Che, no lo saludamos al Thompson. Muy buenas noches, nuestro señor operador, el controlador de esta nave deliciosa, el señor Mariano Thompson, que... Muy buenas noches, Víctor, también, que está acá dando vueltas, que llegaron para el programa número 94 de la Copa Derramada. Faltan 6 programas y llegamos a los 100, ¿y saben qué vamos a hacer? El programa número 100, nada más, no vamos a hacer fiesta, no vamos a hacer nada. Thompson, ¿qué haces? Está hablando por teléfono, habla al aire si querés hablar por teléfono. Thompson, tenemos mucho para el programa de hoy. Chau. Ya te digo, ¿con quién estabas hablando? Nos vemos el sábado. Otro, chau. ¿Qué arreglaste? Cortito. No se puede entrar el oyente, es algo muy privado. Bueno, tengo mucho programa, inauguramos sección. Hoy inauguramos sección, vamos a ser el hombre de tu vida. ¿Te puedo dar una alegría antes que hablas de todo? Antes que sigas con todo esto, te voy a dar una alegría. Dale. Lo que te dije en la camioneta, que era muy probable que fuera tuyo, sí. Está confirmado que es tuyo. ¿Sí? Confirmado, sí. ¿Te acaban de echar del trabajo? No, me acaban de decir que mañana no vaya. Así que... Listo, tengo un 48 fin de semana. No, 48 horas. Bien. Ya caducó, señores. Tenemos sección nueva, el hombre de tu vida. Después la vamos a ir explicando, pero vamos a tratar de meter a... No sé cómo explicarla, es muy al larga. Oyente. Hoy me la trajo la producción y es muy larga ¿vamos para ¿Vamos a tratar explicar. De meter al oyente o querés explicar la sección? No, después. Vamos al hombre de tu vida, después la vamos a ir explicando. Vamos a tener en el... Respuestas boludas... A preguntas difíciles de contestar, vamos a hacer cómo se hace un peritaje. Y vamos repetime a aprender el título que me encanta. Ese título. Respuestas boludas a preguntas difíciles de contestar. Así nos dijo la producción que se llama. Sí. Y ¿qué tenemos hoy? Viene César Cicciolini, viene el ¿qué tenemos solo, hoy en el Respuestas boludas? ¿Cómo se hace un peritaje? ¿Cómo se hace un peritaje? ¿Cómo se hace un peritaje? Yo esto es eso. Muy importante para todos, yo amigos, porque Se están hablando. Yo sé de eso. ¿Qué mira? ¿Te reí, Thompson? Sí. Se están hablando de casos. Yo sé. Casos... ¿Qué te reí vos en la puerta? Yo sé de peritaje. ¿Qué te reí? No discuta con la gente, por favor. Me calientan. Me calienta que descreen del periodismo. 21:14 es hora de música. Y la música en la Copa Derramada hoy se llama Sassy. ¿Cómo se llama? Sassy. No, tenía ganas de decir. Música, por favor, Thompson. Me he acordado de lo mucho que te amé, me he acordado de tu cara, de tu piel, me he acordado de las noches de dolor, por no darte una caricia, un adiós, y que hice mal, dime y verás, que si en algo no he fallado fue en amar, sentirte aquí me hace morir, y tu voz lejana que viene hasta mí. Daría todo y más aún por verte en mi despertar, sentir tu aroma, oír tu voz, volviendo a comenzar. Oh, no. Me he acordado del secreto del amor, me he acordado de tus sueños y el porqué. Me he acordado de la sensibilidad que tenías para darme tu verdad, y que hice mal, dime y verás, que si en algo no he fallado fue en amar, sentirte aquí me hace morir, y tu voz lejana que viene hasta mí, daría todo y más aún por verte. Volviendo a comenzar, daría todo y más aún por verte en mi despertar, sentir tu aroma, oír tu voz, volviendo a comenzar otra vez. Habría que haber dicho en vivo, pero era una sorpresa que teníamos preparada. Pero a ver si la gente se da cuenta si estaba en vivo o no. La Para música sonaba como qué. Como un playback. Muy buenas noches, el señor Ezequiel Castro está con nosotros en nuestros estudios. Amigo de acá de Moreno, amigo de un montón de gente. Amigo nuestro no, pero por ahí a partir de ahora podemos entablar una relación. Buenas noches. Y arrancaba con el tema Recuerdo, ¿no es así, Ezequiel? Así es, sí, el tema Recuerdos. Buenas noches para todos, a la querida audiencia, a ustedes. No tan querida, Ezequiel, porque así como todavía no somos amigos suyos, tampoco son tan queridos para usted. Y para nosotros no, para ustedes, tampoco. No hay una relación media tirante. Pero está entonces muy bien que lo diga usted, dígale queridos. Así se sienten un poco mimados alguna vez. Un gusto estar acá con ustedes esta noche, gracias por la invitación y bueno, vamos a compartir una linda noche. Sí, un ratito de música y también de conocer cómo vive un cantautor de la República de Moreno, porque es importante aclarar esto, las canciones las compones vos, solito. Así es, sí. Más o menos empecé alrededor de los 12 años, arranqué con esto de... Fue una cosa que se dio naturalmente, empecé a buscar en lo que yo hacía con el piano y demás alguna melodía, alguna letra, y empezó a surgir de a poquito. ¿De parte tuya o venís de familia de músicos? No, en realidad no. En realidad, si vengo no lo sé. pero sí, mi abuela paterna solía cantar mucho, pero en realidad nunca se profesionalizó, ni mucho menos, pero quizás algo de eso tengo. Pero en sí, profesionalmente, mi familia no. Mi abuelo también tocaba un poco la guitarra y demás, pero tampoco nunca ejercieron. Ezequiel, uno para componer una canción, en el caso tuyo, por ejemplo, ¿necesitas de un espacio, de un tiempo? ¿Te sentás y te pones a pensar la canción? ¿Sale sola? se te van apareciendo cosas que terminan conformando una canción. ¿Cómo es el proceso de componer una canción? Nunca escuché esa pregunta. ¿Te puedo responder yo? No. Y un poco lo decías vos, en realidad, porque... No me acuerdo qué te dijiste. Sí. Tiempo necesitas seguro, sí, porque no podés decir, che, voy a componer una canción que no tengo tiempo. Sí, pero hay artistas que los obligan a componer. Calamaro sí, te saca 10 discos. Sí, 10 discos, sí, por lo menos. Pasa que hay canciones que salen mucho más rápidas, hay otras que te van dando vuelta alguna, como te decía, una melodía en la cabeza durante muchísimo tiempo. Y ¿primero es melodía y después letra, o primero es letra y después melodía, en ese orden? En mi caso, muchas veces se da, quizás la mayoría de las veces se da por el primero la letra, pero ya, o sea, lo hago conjunto con la melodía muchas veces. O sea, vas pensando, o sea, la letra y la música. La melodía principal, sí, sí. No la armonía, sino la melodía que compone el tema. Y muchas veces surge así, pero ha pasado, y muchas veces pasa que haces la letra y después le agregas la música, o viceversa, haces una melodía. ¿Se busca primero el estribillo o el desarrollo de la canción? ¿Cuál de las dos cosas te ayudan más a encontrar la otra? ¡Qué buena pregunta! No me pareció tan buena. ¡Es buenísima, boludo! No, lo que se busca siempre es contar una historia y que tenga un arraigo en cada uno, o sea, que realmente sea algo personal, algo que te tocó de manera personal, porque puede ser una historia ajena, ¿no? Que algo que te contaron, algo de otra persona, pero algo que te toca. Entonces, plasmar en la canción eso. Si después el estribillo sale primero o sale primero la estrofa, no... O sea, es una historia. Tal te, cual. ¿Te acordás de tu primera letra, tu primera frase, que a partir de eso haya salido una canción? ¿Te acordás por dónde fue? Y ahí a esa edad, vamos, en los 12 años, y tengo un vago recuerdo de esa, pero muy vago, de lo que era esa letra. Ah, nunca más llegó, o menos, nunca llegaste. Un subtítulo, algo de qué hablaba o algo de... Era una letra romántica, hacia un amor que... ¿Estaba nunca... enamorado a los 12 años? De la maestra. De la tercer maestra. Grado ya venía enamorado, ¿no? Estaba enamorado, sí, no sé si llamarlo amor, pero sí estaba engustado, quizás. ¿Con una chica de una compañera? Con de alguna clase. Chica, sí. No me acuerdo realmente específicamente cuál era la chica. Sí, una de esa edad se pero... Yo debuté a los 12. ¿En dónde? No sé si venía al caso en el reportaje. O sea, pero no me enamoré ese día. Era sí. Amor, era amor. O sea, ¿todo junto te pasó? Todo junto. Qué barro. Y no creí que tenía una canción, vos. Se enamoró el muchacho. No puedo. Bueno, Ezequiel, volvamos a la música. ¿Cuál es ese...? Para que, como no investigamos nada, sí. Nos guiamos por lo que nos dijeron. Sí. Que es lo mejor. Porque nosotros somos sinceros. No sí. Decimos que investigamos y te fuimos a seguir con parece, la gente de la CIDE. Yo fui con el auto un par de veces, lo seguí al laburo. Dicen que Ezequiel es muy romántico. ¿Quién dice eso? A mí me da una onda Axel, Ezequiel. Dicen, ¿te gusta Axel, Ezequiel? Dicen, sí, no es mi referente, pero me parece un buen artista, ¿no? Ah, pensé que iba a ser un buen muchacho. Dicen que él le canta el amor de forma sincera. Sí. Y que a los 20 años... Sí. Se casó. Sí, se lo nota muy joven, Ezequiel. ¿Cuántos años pasaron de los 20 ya? Y unos... tantos como unos... 20, unos 3. 20 años después, ¿cuánto tiempo de novio? Y estuve 2 años y medio, más o menos. ¿Cuántas canciones para ella? ¿Cuántas canciones? Sí, muchas. Sí, no te puedo especificar la cantidad. Gana el guitarrista, pero... el cantante tiene una ventaja sobre nosotros. Pero está casado, los piltrafas. No, pero el caso de que consiguió mujer, digo, fue importante el tema del cantante, de la y facha. Y creo que algo atrajo, sí. Nosotros somos, o sea, estamos perdiendo el tiempo, sí, ¿no? La conquista... ¿Sí es... me dijo que estamos perdiendo el tiempo? Sí, déjalo hablar. Está bien, si fue sincero. La conquista quizás principal fue, o la reconciliación fue por una canción, seguramente. ¿Reconciliación? Sí. O sea, una discusión. La reconciliación. No una discusión, pero un alejamiento, una distancia quizás. O sea, estuvieron juntos un tiempo, se separaron un tiempo. En realidad, la etapa previa fue la etapa previa de la habla, además de... llamado histeriqueo podría ser. Sí. Palabra fea. Entre idas y vueltas. Sí. Y bueno, llegamos a un punto en que por determinada manera se dio que estuve yo tocando y bueno. ¿Ella lo fue a ver a donde usted tocaba? Sí. Ella fue a propósito. Yo tengo un pequeño test para hacerle a Ezequiel para ver si es un verdadero romántico. Me parece muy bien. ¿Está bien? Sí, ¿está sí, bien? Sí. Cantar ya sabemos que canta muy bien, toca muy bien la guitarra, pero... vamos a encontrar otra arista. ¿Cómo duerme Ezequiel? ¿En pijamas? ¿En una remera ocasional? Remera ocasional. Remera de dormir, digamos, las más remera viejas. Ocasional. ¿Con alguna inscripción particular? No. ¿Remera lisa o rayada? Indiferente. Muy romántico. ¿Qué color es? Indiferente. Rosa viejo. Yo te tiro. Rosa cosa, viejo, ¿no? Es indiferente. Una romántica. ¿Te puedo hacer una pregunta yo? Sí, por favor. En el caso de que van a comer a un lugar, ¿usted elige un plato para compartir o deja que elija ella el menú? No, no, dejo que elija ella, pero lo que tenemos que estamos medio amalgamados, no sé por qué será, si la edad o que el tiempo y demás. ¿Qué edad es? ¿Quién? ¿23 años? No, la edad, que somos chicos, por eso, sí. ¿Por está eso? Hablando al revés. Por eso. pero muchas veces terminamos pidiendo las mismas cosas, pero, o sea, es más, hasta nos molesta porque tenemos gustos muy parecidos también. ¿Y hacen una fila cada uno en el McDonald's o van los dos a una fila? En el caso de que vayamos al McDonald's, la misma. Vas en la misma, no sí. Van los dos. Y en una vereda angosta, ¿caminan de la mano molestando al resto de los peatones o se dejan lugar haciendo un pasillito fila india? Depende la vereda, pero no, molestamos a veces y a veces hacemos la rapidota esa de sacar mano, ¿viste? Sacar claro, mano y volver a... de costadito. Claro. ¿Son de besarse en la calle, Ezequiel? Ahí está, sigue el test. Sí. Pero chape, esporádicamente. Chape estamos hablando, no, en la calle ya no. Somos tan natural como somos en casa, en la calle, y no, beso puede llegar, pero no. Un pico. Y la pregunta fundamental para todo esto, ¿cómo fue la propuesta de matrimonio? No se dio a lo norteamericano, viste, tipo película de Hollywood, de rodillas, no sé, en mi caso no fue así. Pero era cantado que se iban a casar, ¿o no? Situación, quiero saber el lugar, por lo menos quiero saber el lugar. ¿Eh? ¿Dónde lo propuso? ¿En la habitación? ¿En una plaza? Me parece que estaba... Uy, no se acuerda, esto le baja punto. Resta, ¿no? Me parece que íbamos en el auto, íbamos charlando ya. Pasa que no fue una propuesta de un momento a otro. Fue algo que se fue charlando, no fue una propuesta de uno hacia el otro. ¿Cuándo usted empezó a darse cuenta de que ella se le iba a instalar? En el caso, por ejemplo, de ver... Lleva todo no. En el caso de que le van a sacar los cajones del placar. En el caso de ver, por ejemplo, que empezaban a aparecer pertenencias, fotos, el perro. O sea, ¿cuándo uno ve ese avance, no? De que parece que esto va en serio. Porque uno puede proponer... Y después por ahí pasa el tiempo, pero ella no se olvida. Le empieza a traer cositas para que uno vaya viendo qué parece que se viene. No, la realidad es que me conquistó, o sea, porque nos casamos y recién ahí nos fuimos a convivir. ¿Y cómo vivían antes? Cada uno en su casa. ¿Solos? No, en el casa de cada de uno padres. De nuestros padres, sí. Sí, y o sea, lo que pudo llevar a haberme traído fue su forma de ser, su... Qué romántico. Pero... Es un romance. Ya está, no haga pero, más preguntas romance. Pero no porque me haya traído el perro a mi casa, ni más. Tengo una pregunta de un oyente que me la trajo hasta el oído. Ajá. Que me dice, ¿qué es lo que ella dejó primero, bombacha o cepillo de dientes? ¿En la casa? Sí. Pero se fueron a vivir juntos. Juntos. Claro, no hubo y bueno, casas que nos previas. Lleva te puedo decir que nos es lleva. Lo que deja ahora, pero no lo que dejaba. No sé, no sería. No ¿qué deja más? Cepillo de dientes. ¿Qué deja más? ¿La tapita del dentrífico abierta? Con pelo. ¿O la bombacha pelo. En la canilla de la bañera? No, la bombacha no. En eso es muy prolija, muy ordenada. Puede ser, sí, el dentrífico a veces, sí. ¿Y por ejemplo le deja muchas veces el cepillo con pelo en la pileta? Y uno cuando va a abrir las canillas están los pelos largos de ella. Eso suele pasar, eso es común que... ¡Ay no! ¡A él le da asco! Porque él preguntó qué, si le colgaba las bombachas. Algún pelo largo, viste, que queda siempre en la... Eso no es romántico. Mirá, eso, sí. Seguramente a estas cosas no le compone. Si ya viene la policía. Vino, o sea, sí. No le compone. No vino por eso, aparte. Dejaría de ser un romántico. Quisiera saber, a ver, con el próximo tema, ¿cómo fue que lo ha creado? El próximo tema que va a cantar. Y el próximo tema es... ¿En qué se inspiró? En este tema seguramente mi esposa, sí. Sí, este es un tema que... Es el tema que le da es el corte del disco que saqué el año pasado. ¿Cómo y se llama el se disco? Se llama Mil Razones. ¿Mil Razones? Mil Razones el disco y Mil Razones el tema. Qué bueno. Lo compuse... en este tema sí creo que se dio primero lo que era el estribillo y demás... ¿Qué cómo dice? A ver, cuando lo escuchemos, dígame la letra. Sí. El estribillo dice: Mi princesa, te regalo mil razones. Sí. Para compartirlo todo. Bueno, no puedo notar llora. Tan rápido. Hace llorar. Mil razones mil para razones. Compartirlo todo, sí. Desde hoy y para siempre. Desde hoy y para siempre. Es como una declaración de iglesia, casi. Ajá. para... Excelente. Bueno, no pude anotar, así que no sé si cómo lo voy a cantar yo, cuando me sería toque. Sería mucho mejor que lo cante. Ah, no, yo no tengo... Y cantar. Después dice otra parte. A ver, anota. Flor hermosa. Flor. Flor, dígamelo así seguido, recítemelo. Flor hermosa de colores que ilusionan cada uno de mis días sin temor a la tormenta. Tremendo. Y excelente estrofa. Este esa. Tema que es... Sin temor a la tormenta es la discusión. Sin temor a todas las tormentas que puedan venir. Uno en la vida tiene problemas y... Las tormentas que... Ponemos el pecho para seguir es. Estando juntos. Así es. Se nos huele el techo. Me llama la no, atención le estoy interpretando que un poco hayas metaforizado la una sí. vez en tu vida. Dijiste la tormenta. No, me lo dijo en la puerta. Y no hablaste lo del tornado. Me lo ejemplo. Dijo en la puerta. Me lo dijo en la puerta. Muy bien. ¡Este viene, rey! Entonces, viene Mil Razones a manos de Ezequiel Castro, nuestro amigo, nacido y criado. Y establecido. Y establecido en la República de Moreno. Mírame bien, estoy aquí esperando. Siento que al fin puede que sí pase algo. Algo con amor se empieza a gestar. Y entre tú y yo, hoy comenzará mi princesa, te regalo mil razones para compartirlo todo desde hoy y para siempre. Flor hermosa de colores que ilusionan días sin temor a la tormenta. Escúchalo, mi corazón por ti palpita. No aguanta más. Quieres salir al encuentro con tu corazón, se van a abrazar y juntos los dos van a caminar. Oh, mi princesa, te regalo mil razones para compartirlo todo desde hoy y para siempre. Flor hermosa de colores que ilusionan cada uno de mis días sin temor a la tormenta. Dicen que una estrella descendió del cielo para iluminarme. Ella que me inundas con tu luz por todas partes. Mi princesa, te regalo mil razones para compartirlo todo desde hoy y para siempre. Flor hermosa de colores que ilusionan cada uno de mis días sin temor a la tormenta. Música, dale. Quiero que me diga. Soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Ah, por eso. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. No, sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel Acostas. Ah, entonces, yo se lo dije junto. Bueno, no, diga así. Soy Miguel Ángel Acosta.

adventista. ¿Qué es el adventismo? Y a las 17:30 café apenas cortado. Susurré un bolero al oído de una dama. ¿Le puedo hacer una pregunta, Robert? Sí, sí, por favor. ¿El romanticismo está relacionado con el dolor? De alguna manera sí. No, más que al dolor no. Está más vinculado a cierto estado de leve angustia, más que al dolor. O sea, ¿el enamorado está al borde del suicidio, para graficar? No, no, eso es cuando suicida. O sea, la historia del romanticismo, si usted analiza un poco la literatura romántica, siempre hay un pequeño desgarro, porque si no hay un conflicto, el romanticismo no termina de funcionar. Aunque después se puede ser romántico estando bien en pareja. Poco tiempo. Yo poco quisiera tiempo. Ver esto alguna vez bien en pareja. Tiempo, sí. Para saber si, para dura el romanticismo. Si dura el romanticismo. ¿Qué es estar bien en pareja? Bueno, basta. No me abra más, porque si no, no puedo hacer lo que... ¿Quiere que se lo cuento por oposición? Sigue Ezequiel acá. Y usted saca la cuenta. Sigue el señor Ezequiel Castro. ¿Es pariente de su pariente? Le pregunto si a Mariano Thompson. Que Castro tiene también algo puede que ser pariente. Claro. ¿Qué tiene que ver? No hay 2 millones de Castro. Sí, acá Ezequiel Castro, que nos dejó discos de Mil Razones. ¿Discos se dicen? Sí, CDs. No, discos. Compact disc. Disco es compact. Para escuchar en el Walkman. Para escuchar en el Discman. Claro. En el Discman. Nos dejó unos discos y le agradecemos esto. Y podemos sortear o podemos ver quién se anima a que quiera 1561-540359. Un disco vale un vivo, flaco. ¿Un aire? Bueno. Un disco vive, ¿cómo dije? Vale un vivo. Un disco vale un vivo, flaco. El que salga al aire, el 46665. Un disco vale un vivo. Déjame terminar el número de teléfono. ¿Ese es el del vivo o es el celular? El del vivo. Te lo dejo. 466-6559. Tienen que marcar 02-37 si nos están escuchando de otro lado. Y tienen que marcar 540-237 si están llamando. No llama nadie, así no llama nunca, llama nadie, porque le pudrí la cabeza. Cuando el 0237, ¿cuándo es? Sí. 0237 cuando no sos de acá. A mí me cagaron la vida cuando agregaron el 4. Pues yo me paso del rey. No, no marques. Ahí no. 466-6559. ¿El límite entre Paso del Rey y Merlo? Pero si sos de Paso del Rey y llamás desde un celular que es 011, sí, tenés que marcar 0237. Para mí no está aclarando. 466-6559. 011. 011 si estás pasando el puente de Merlo. Ah. 011. Igual no llega hasta ahí, me parece. Sigue Ezequiel con nosotros y nos quiere hablar de que tiene justo un Facebook. Con un queso en la boca. Por ejemplo, un Facebook, tanto que te gustan a vos los Facebook. Sí. Contanos de tu Facebook. Yo tengo un labrador, No, por si me quieren contactar. Sí. Si me quieren contactar, pues, me pueden encontrar en el Facebook, en Ezequiel Castro Oficial. Ezequiel Castro Oficial. ¿Ya hay truchos? ¿Ya hay Ezequiel Castro truchos? No, hay un montón de Ezequiel Castro. No, pasa que para hacer una fanpage, que es la forma para poder subir música y todo, tenés que poner un nombre y bueno. Ezequiel Castro Oficial. Sí. ¿Y ahí qué podemos encontrar? Ahí pueden encontrar algo de música, fotos, las próximas novedades, dónde voy a estar tocando, dónde voy a estar. Y bueno, igual próximamente ya va a estar dentro de poquito la página. Y bueno, ahí pueden ver el Twitter también y demás. ¿Hay que poner me gusta? Y si les gusta, sí. Hay que poner me gusta, porque hay que, Facebook no te da muchas opciones. Hay que me gusta. O nada más. ¿Su banda, Ezequiel, es su solo? Muchas veces pones me gusta con el... una pregunta, disculpame que hay otra persona. Repetila como le hiciste. Disculpame. ¿Cómo le dije? ¿Su banda es su solo? ¿Su banda es su solo? Es una pregunta periodística. Tengo una banda que me acompaña, sí. ¿A dónde lo acompaña? Y a donde tengo que ir a tocar. Tengo un baterista, un guitarrista. ¿Y con qué frecuencia se ven con los músicos? Una vez por semana. Hoy casualmente los vi. ¿Y cómo están? Bien, ahí andan. Bien. Me alegro. No sé si suman esas preguntas. Pero ¿cómo se compone? Primero está la persona antes que el músico, viejo. Es primero está el humano. Cuando un chico se cae jugando a la pelota, referí para el partido. Baterista, tecladista. ¿Cómo se compone? A ver, baterista, guitarrista, bajista. Bajista. ¿Y usted qué y toca? Yo toco la guitarra y hago en algunos temitas el piano. El piano. ¿El baterista tiene el pelo largo? No. ¿El baterista tuvo algunos problemas de joven? No, casualmente la batería es mi hermano. Así que... Entonces nadie. ¿Toca en musculosa? No. ¿El baterista? No, no es rockero. Son preconceptos de... ¿Tiene tatuajes en los hombros? No, va alto. ¿Usa gorra para atrás? Entonces no es baterista. Es Mackay a la azotea. ¿Toma speed? Eso puede ser. Y sí, quiero saber una sola cosa más de Ezequiel Castro que tiene que ver... ¿cuánto asciende el fanpage, sus fanáticos del Facebook? Una vez que ¿a cuánto asciende? ¿A cuánto asciende? La verdad que no sé exactamente. Deben ciento y pico, ciento... algo. Ciento algo. Sí. Ciento... que son... Después de esta radio calculo que van a ser muchísimos más. Por supuesto. Nosotros... Para mí le baja de ciento y algo, para mí le puede decir 90 y algo. Decir nosotros no medimos tan bien, no, es un no. Público muy selecto. Yo si metés dos cifras, date por hecho. Sí. Ezequiel, le hago una pregunta, ¿usted tiene contacto con los fanplay? ¿Con quién? Pará. Dígame. ¿Lo grabaste? ¿Lo podés grabar? ¿Lo podés grabar? Se puede grabar, ¿no? ¿Qué se ríen afuera? ¿Cómo es? ¿De qué es fanplay? Los que planean, los fans que planean. ¿Tiene contacto con los fanplay? No, por el momento no. ¿Biplanos? No, porque muchas personas tienen contactos personales, sí. Le hablo, ¿eh? No, sí, este, sí. Diga... sí, sí, no. No, por el momento. ¿Y alguna vez le ha pasado que alguien lo encontró y le dijo, yo te lo conozco? Acerca el... Perdóname, quiero saber si es famoso. ¿Alguna vez alguien le preguntó? No, recién. ¿Alguien le dijo? Arrancamos hace muy poco para que pase eso todavía. Yo quiero saber si quiere ir al Soñando por Cantar, a este, al programa. ¿Tiene contacto? No, quiero saber si quiere ir. No, la verdad que no. ¿Ves? No. Que es una gran pregunta. Con la respuesta se acaba de confirmar que fue una buena pregunta. ¿Quiere llegar a ser alguien masivo? Que la gente escuche realmente su música en muchos lugares. ¿O le gustaría seguir estando así en el under? La realidad es que me o sea, que sea, ser masivo sería muy lindo. No es una obra, te digo, por ejemplo. No es lo que busco igual específicamente. No está más obras. ¿No? Desapareció. No es lo que específicamente busco. Si se da, buenísimo, pero no, yo con poder laburar de esto ya sería sumamente feliz. Eso sería. Sí, no necesito llenar estadios ni mucho menos. Claro. Ahora, ¿cuánto trabajo que tiene, no? Un cantautor de que sale de una ciudad como Moreno. Digo, veo el trabajo que es casi como diario de presentarse en lugares, aprovechar visitas. O sea, es un laburo realmente. Uno cuando los ve después llegar dice, este se la pasa en limusina y con una rubia y una morocha. Y uno no piensa en todo lo previo, ¿no? de ese artista. Sí, no, es un laburo día a día de buscar lugares, buscar fechas, organizar. Uno cuando recién empieza y demás... tiene que hacerse cargo de todas las cosas. Claro, uno es todo. Claro, entonces tenés que ir coordinando muchas cosas. Ezequiel, lo veo muy bien para un restaurante, a la luz de la vela, la gente comiendo un asado. ¿Esa es la carrera que lo ve, dice? No, para seguir, los pasos a seguir, no un te asado. Digo hasta dónde tiene que llegar. Ah, asado, vos le estás organizando la carrera. ¿Por qué no lo viste de gaucho? Asado, asado. ¿Estás organizando la carrera? No, una comidita, ¿cómo asado? Parrilla. Pero es muy lindo para estar comiendo, ir escuchando esa musiquita. ¿Estás de acuerdo, Ezequiel? Para primeras citas. Parece que no. O para amantes. Sí, como el desayuno. Te llevo a comer a un lugar... Sí. ¿Y que toca un pibe que toca bien, lindo? Es así, es algún café especial que mucha variedad y tortas. ¿Una Petrobras? Ese es el lugar, una Petrobras no, hay otros lugares con tortas. ¿Cuál fue el lugar así, Ezequiel, que tocó más masivo? Esa cosa que se le puso la a la que voy yo punta. No hay tortas. Pero hay una por primera vez. Más masivo y en realidad con lo que es carrera de como solista tengo muy poco. Más masivo se dio quizás con la banda que tenía antes. ¿Qué banda era esa? Hacíamos rock, pop. Ya eso no están bien, ¿no? ¿O siguen bien? No, ya terminó hace un par de años. ¿Mucho tiempo? Sí. ¿Y esos chicos qué fue? O sea, ¿están internados? Sí, están en neuropsiquiátricos, se fueron derivados. Una pregunta que es importante. Carrera. No es por no querer generar a su locura. No es querer generar quilombo. Sale una gira al exterior. ¡Ay, qué buena pregunta! Vamos, buena del restaurante. Al exterior. Del restaurante viene un señor. Sí, sí. Cubano que vive en Madison Estados Unidos, no y que te lleva a Perú. Pero dice, mira... Tres países en uno te mete. Dice, mira, Ezequiel, tenemos una gira por Latinoamérica. Con sombrero, eso tipo de cowboy. Con la banda. Pero, ¿cuántos son en la banda? Cuatro. Cuatro, perfecto. O sea que el tipo le dispone de cinco pasajes. Cuatro para los músicos y uno para el sonidista. ¿Usted va? Sí, seguramente. ¿Vayo Cono? Sacó bien la cuenta. ¿Vayo Cono? Su señora queda en el país. Sí. Son sí. Cinco. Banca, ella lo admite tiene, perfectamente. No tiene ningún problema, sí, ella me apoya. Obviamente, si la puedo llevar, la llevo. Supongamos que hay... ¿Y si va otro avión con Femplay? ¿Con Femplay? ¿Ella va como Femplay? Ella va como opinión de Femplay. Pero si va otro avión con Femplay, ¿va igual? ¿Te imaginas? Los Femplay por acá. Ahí no habría opción, ella se mete en el avión de Femplay. Sí. ¿Y ella nunca cantó Femplay? Así, hace un corito, una cosa, nunca. No, no le da por el tote cantautor. Se ríe, ¿no? Porque la ya la vamos a probar. Ya la vamos a probar. Se ríe porque la escuchó cantar. O sea, en general, ¿ya puede dar una nota parecida a la original, digamos? Cantar una canción, puede. ¿Parecido a un humano? Ahí más o menos. Cuesta un pero poco. Pero eso hay que trabajarlo. Ahí sí, estudiando se puede mejorar mucho, seguro. Sí, sí. El señor Arrabal Amargo es un gran cantante. Sí, lo fui. Es un gran cantante. Hace meses. Ya retirado. Sí, no, hace meses. Es como andar en bicicleta, se olvida muy rápido. Hace meses me retiré. Pero es un gran cantante, así que si él le da el visto bueno, que después le va a dar el visto bueno en un diploma que le vamos a acercar acá por haber participado. Que dice visto de la bueno. Copa de Ramas, arriba dice visto bueno. Visto bueno. Ezequiel, la última, lo dejo. ¿Cuál es su canción preferida fuera de lo que hace usted? ¿Puedo adivinar? No. Era decirle, para él. Decirle, no, decirle lo que le gusta. Él la sabe. Decirle lo que le gusta. Para mí, decime las iniciales. ¿Qué? ¿Pero qué vas a adivinar con eso? Bueno, las iniciales pero, de él. Pero, lo, pero pará. Yesterday, te pero dice las iniciales. Los que adivinan nos preguntan algo, no adivinan de la nada. Decime las iniciales. No tengo una específica. Yo te puedo decir mil iniciales que muchas, un cantante muchas, que te guste. Hay muchas canciones. Un cantante que te guste. Un cantante que me guste. Decime las iniciales. Esperá que lo piense primero. Melódico es. ¿Te digo las iniciales? Sí. JC. Julio César Falcioni. Claro. JC. Jamiroquai. Pero no son dos, no. Jamiroquai es todo junto. Jamiroquai es con Q, no empieza con Q. Pero me hacen decir boludeces. ¿Te das cuenta de lo de la producción? Me pudren, me querés cagar la carrera. Con la cucaracha. Julia Senko. Julia Senko. ¿Es nacional o internacional? No va con César. ¿Eh? Internacional. John Secada. Ah, ya sé. Estuve más cerca, John, está bien. ¿Con qué empieza? ¿Con qué nombre empieza? No llego. Julio. Iba a decir Jack Johnson, pero no es Jack Johnson, no. Se ve. Te voy a contar un poquito, no es muy conocido. Ah, bueno, entonces este también me quiere cagar la carrera. A ver, dígalo. Jamie Cullum. Jamie Cullum. Ah, canta. No lo conozco. Lo vamos a escuchar. Pon un tema de Cullum. ¿Tiene alguna canción de Jamie Cullum? Pon un tema de Cullum. ¿Tiene alguna canción de Jamie Cullum? Si la tengo en donde acá guardada. No, que usted sepa que. Conocida, sí, para tener. Para que sepamos. Escuchemos a Jane Cullum. No la tengo la guitarra. No tiene, el operador no está para eso. ¿No tenés de culo? Él viene a escuchar el programa, él viene a charlar con nosotros. No importa absolutamente nada el operador. Che, despedimos a Ezequiel Castro, lo dejamos tranquilo. La verdad que le agradecemos su presencia. Ya sabe, para lo que usted quiera. Muchas gracias. Siempre que tenga que ver con la música, por favor. Sí. Y sí, lo que le pedimos también es que por ahí otra visita, traiga alguna de las chicas del fanplay. Del fanplay. Si puede. Del fanplay. Y lo invitamos a usted y a todos los fans del señor Ezequiel Castro, que va creciendo poco a poco y ya va a venir cuando tenga 1000. Y nosotros vamos a seguir con los 72 nuestros, porque no le damos ni bola al Facebook. Lo único que te pido, Ezequiel, que si suben tus seguidores, nos cuentes, porque eso para nosotros nos representa guita, porque acá vamos ganando de acuerdo a lo que vamos sumando. Lo que le generamos a los otros. Un poquito a los otros. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Lo invitamos entonces a la fiesta de FM Moreno Thompson, que es el sábado 12 de mayo en Jolie 2637. El Churqui. 10P se llama la contraseña para entrar. Yo digo 10P y usted me da una entrada. Y van a tocar bandas en vivo también, y va a haber baile, y va a haber un traguito, y va a haber cosas para comer. Amenas. Sí, sí. Bueno. Están invitaciones, Ezequiel. Muchas gracias, Ezequiel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Aplausos. Chau, nos vemos. Que no quiere estar en Soñando por Cantar, y que ayer estuvo un amigo en Soñando por Cantar, sí. Fernando Martínez, le mandamos un saludo, que ha ganado. ¿Ganó la final? Ganó la final, no sé qué significa. Muy bien, ir al programa de José María Listorti y Denis Duma. ¿Qué es eso? Eso es ganar. Eso es horrible ganar. Eso no es ganar. Che, vamos a despedirnos. Te dan el primer invitados. Lugar para pelearte con Graciela Alfano. Sí, que ya está, ya no pelea más. ¿A qué hora estamos, Thompson? Que me perdí. 7 minutos falta. Póngame un separadorcito para que Arrabal se venga con todo, porque trae tantas cosas en su cabeza. Bueno, el tema de hoy son los pecados. El Vaticano publicó una nueva extensión de los pecados. No realizarás manipulaciones genéticas. No, manipulaciones genéticas, que no te toque las partes. No llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos. Y ponerle cuando los consoladores, todas esas cosas. Está mal esta lista, porque en realidad no te lo tienen que obligar. Te tienen que nacer, en vez de que te obliguen. ¿Sabes que tenés razón? Música tuvimos en vivo y también tenemos en vivo la sabiduría, la sapiencia, la paciencia, la... ¿Algún motivo? Digo, la sabiduría que tenemos ahora, ya la música ha pasado. Contigo aprendí a ver el lado oscuro de la luna. Contigo aprendí. Qué agudo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que lo canta. Bueno, ya ha pasado el momento musical y lo que estamos sí, buscando esperando un poco y buscando el consejo. Un poco clima, sí, clima. Un poco del consejo, la sabiduría de un reloj, no marque las horas. Ya pasó el momento musical. El agradecimiento a todos aquellos cantantes que... Por favor, agradecele y decile que él vino ya para otra cosa. Le tiramos indirecta. Decimos, ya terminó el momento musical, te lo dijimos cuatro veces. Después se dice contagia, que somos reiterativos. Se contagia, quiere volver. Sí. Para mí está enamorado. Quiere volver a las tablas. Estamos en presencia de una... Unia. Una estrella para nosotros. Una estrella en el firmamento. ¿Tiene quizás fanplay? Un planeta. ¿Tiene? No tengo fanplay. El lucero. Este lucero no tiene fanplay. Este lucero. Bueno, Arrabal. La verdad que ha comido muy rico. Ah, sí. Ha comido muy rico. Y nada mejor que un cantante a las 9 y cuarto. Que esa comida le haya llenado de... Me llené, sí. Todas esas respuestas que nosotros necesitamos de usted. Porque la verdad que necesitamos como se necesita el agua... Para la gardenia. Para lavar la copa y así servir otro vino diferente, ¿no? Qué rico el vino, quería reconocer que con el que me han agasajado. Lo iba a decir de otra manera, acogido el día lunes. Muy rico. Nada menos y nada más que una muestra más que o cuando menos. Más. No, son los 59. Por favor, no nos metamos tanto. Arrabal, nos trae algo de sabiduría para compartir, sí. Y para ir tirando las cositas que va a haber dentro del programa, que es la Copa Derramada, y que vamos hasta las 12 de la noche, y hoy vamos a ir enteros hasta las 12 de la noche. Bueno, mis amigos y queridos oyentes, nuevamente herramientas para sacar provecho de las relaciones humanas. ¿Sexuales? De todo tipo, la que usted, el días atrás hemos hecho la simulación de la alegría. La simulación. ¿Mm? ¿En este caso, Arrabal? En este caso de la simpatía, en este caso se llama la simulación de la contención femenina. ¿Contención? O sea, lo que el hombre contiene a la dama. Exacto, está muy de onda, permítamelo decir de esa no manera. No tiene que ver con los bailarines que la... No. Y con los pañales para no adultos. No que usted la va a barajar si se tira a un segundo piso. Bien. ¿En qué casos...? ¿En qué casos específicamente se debe usar esta bien, ¿para qué sirve? Esta manganeta, ¿no? Digamos. ¿Es una de alguna pregunta manera que nos hace o es una introducción? No, le hago la pregunta. ¿En qué casos la utilizarían ustedes esto de la contención femenina? Ni puta idea. En el caso del fallecimiento de un familiar muy cercano, por ejemplo, la madre. Contención. Sí. No. Era bueno ese. No, este es el caso particular que a usted le gusta una señorita, una señora. Y es para un momento muy particular. Ella en ese momento está con problemas de pareja. Pero usted le caga en la familia a otro. Dijimos que vamos a sacarle provecho a las relaciones humanas. Pará, el título de eso no, es así. Aprovecho sería la palabra. Es así. Me aprovecho. Me aprovecho. Vamos a sacarle provecho a las relaciones humanas. Bien. Qué jodido que sea. ¿Cómo se aproximarían ustedes? Ella está con problemas, medio tristona, su compañera de trabajo, conocida, vecina. ¿Cómo reconozco que ella está con problemas de familia? Y porque comúnmente ella tiene algún tipo de confianza con usted. ¿Qué y entonces le dice este hijo de puta? Ay, tengo problemas con Rodolfo, o me estoy separando, o comienza. Tampoco hay que llegar a ser amigo. Porque si no, después uno le puede chantar un beso. No hay que llegar a ser amigo porque ya cuando uno es amigo, está en un terreno y ella va a tener esa frase, yo te consideraba mi amigo. Claro. Es preferible que uno no lo considere ella. Claro. Por ejemplo, uno puede tener gestos, Arrabal, para que ella se dé cuenta que no es amigo. No, así como darle un beso de lengua, por ejemplo, no. Pero en el caso que ella se acerque, se puede dar mucho en las relaciones laborales o a veces en el viaje, que uno viaja desde su pueblo, su lugar, hacia un lugar y siempre se encuentra con esa persona, ¿no? déjame generar un estado de confianza. Déjame titular. Un pecho, por ejemplo, que esto, Raúl, tiene que ver. Déjame titular. Pedí, déjame. Déjame es déjame. Dejadme. Déjame, déjame. Déjame titular que esto tiene que ver con sacarle provecho siempre a la fragilidad femenina. Exactamente. A un momento en el que la mujer está débil, está compungida. Me encanta esa palabra. Menopáusica es la palabra. No, no, no. Me parece que sí, que iba bien. Está compungida y uno se acerca para sacar un provecho a futuro. Exactamente. Lo primero que hay que tener siempre, y que no es fácil, porque ahora se usa mucho el pañuelo descartable, es tener en el bolsillo trasero derecho, si es posible, además de un preservativo que nunca está de más para cuidar la salud, un pañuelo impecable y limpio. Y doblado en triangulito. Porque hay que esperar, en algún momento, cuando uno escucha y escucha mucho, en algún momento va a haber un moco o un llanto. Se seca el pañuelo en absoluto silencio, sin ningún gesto, y se le alcanza a la dama. ¿El pañuelo perfumado con el perfume de uno, Raval? Mejor. Casi inmediatamente, en buena parte de los casos, si ella se suena, incluso usted no haga cara rara, porque por ahí se lo agarra y se suena, claro, ¿no? Ni que lo vea cuando lo tira bajo el banco de la plaza. Tampoco. Al segundo llanto, comúnmente, ella se acerca a uno y uno ya está colocando la cabeza de ella sobre el hombro de uno. Claro. Y hay que hacerle presión, ¿no? La nuca para abajo. No, eso es otro término. Eso vamos a explicar en otro tipo de aprovechamiento de otras circunstancias cuando la mujer está borracha. Claro. Esa es otra técnica, cosa. Es técnica, la presión en la nuca. Esa es otra técnica de aprovechamiento de la dama beoda, se llama. Que es otro, es otro capítulo. Bueno, es la otra apoya, faceta. Uno la apoya. Momento, tenemos el no para apoye, qué. No apoye, tú a fondo, no apoye. En el pecho, la cara de ella en el pecho, ¿no es? En el caso que tenemos ella... el para qué, primero. Sí. El fin, sí, que nos refiere a esto, que es aprovecharnos, sacarle una ventaja. Tenemos el por qué, porque la dama está compungida después de una ruptura de pareja. Exactamente. Y tenemos una parte del cómo que tiene que ver con el sollozo habitual que tienen estas damas. Jamás se hablará mal, aunque se la conozca y aunque uno tenga ganas, se hablará mal de la pareja con la que ella está rompiendo. Por código de hombre. Ni mal ni bien. ¿Me puede dejar en suspenso algo con las ganas para mantener esta audiencia, que tenemos un pico de presión de uno de los oyentes? De los oyentes, y hay que esperarlo un cachito. A que le baje. Mm. Sí. ¿Me puede dejar un del cómo algo que nos va a cambiar la vida? Sí. En una palabra. O en 10. Ah, ¿ahora? Sí. Nunca se le puede dejar. Cuando dice esas dejar preguntas, pero nunca me doy cuenta que tengo que hacer. Vos no sos periodista. Que me tire algo como que quede como un gancho para que cuando después, no, ahora nos vamos a ir a la tanda, yo le digo, y después cuando volvemos, la gente quede enganchada y diga, ¿qué es lo que va a decir este tipo? Cuando regresemos, señora, señor, hablaremos casi de la indispensable necesidad de hablar bien de la pareja que ella está dejando. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-18. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.

Porque si no, no pega. Noche de jueves es trampa. Y la verdad que no queremos que estén escuchando ahí todos los tramposos, sino la gente honesta, la gente sincera, la gente que nos sigue. 2209-1561-540359. Ya nos mandaron mensajes. Sí, recién acaban de llegar. Sí, mensajes, ¿sí? Que nos dicen que por recién favor. Hace 20 que minutos. Por favor. Bueno, pero es radio, no sabe. La gente no ve el teléfono. Recién acaban de llegar. Dicen que por favor, Arrabal, te estamos esperando. De Denor. Sepan que hoy tenemos un programa especial, que tenemos sección nueva. Prepárate, Thompson, buscá ya música para el hombre de tu vida. El hombre de tu vida. Vamos a buscarle el hombre de la vida a una mujer hipotética. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a estar de ayuda a muchos hombres que están solos. Esto es la competencia del hombre solo. ¿Tal casi vez? Toda mujer es hipotética. ¿Sí? Y vamos a tratar de buscar cómo uno tiene que vivir directamente, cómo uno tiene que interpretar ese ser para conquistar a cierta mujer, que nos han llegado por mensajes muchísimos. Sí, sí, sí. Han llegado ya mensajes. Sí, testeamos el tema y ya nos mandan, nos tienen que dar tres datos solamente. Decíselos. Profesión. De la mujer siempre. Sí. Como un consultorio que tenemos, ponele. Profesión, detalles, sí, del pelo. Sí. El pelo solamente. Pubiano. Detalles del pelo. No, de la cabeza, del pelo. Detalle del pelo. El sombrero es un detalle del pelo, por ejemplo. Claro. El rubio, el pelo. ¿Cómo levantarse el tergoles? El color de pelo, claro, es un detalle. Y su prenda preferida. Una prenda preferida, no, sí, vale decir una indumentaria completa. Y hay que ser sincero, ¿eh? Si están haciendo quimio y no tienen, sí, el pelo, tienen que decir. Claro. Con eso solamente vamos a componer al hombre de su vida. Y vamos a tratar de unir esta pareja hipotética. Todo es hipotético. Claro, porque a lo mejor ese hombre que nosotros pensamos, que imaginamos que debería ser para esa mujer, está escuchando y por ahí los conectamos, ¿me entendés? Y terminamos. Quizás eso haciendo... está bueno. Esperá la sección El Hombre de Emociona. Tu Vida. No te la podés perder, boludo. Sí, pero empezamos a recibir mensajes de esa señora. Venimos con algo que quedó pendiente, que fue una pregunta... Pero, que me olvidé. No, una respuesta, no fue una pregunta. Porque él no deja preguntas, él deja respuestas, sí, así, tajantes. Estoy haciendo tiempo a ver si me acuerdo. Eso. Me acuerdo. No, que el hombre solo hoy nos trajo el tema. No, de... fue el hombre. El hombre solo no. El hombre solo me contó que hoy Arrabal trajo un tema que... El tema era el siguiente. Llegamos al punto en, sí, la simulación de la contención femenina. Ah, que le apretábamos la nuca. No, en la que ella, ¿verdad? Jamás debemos hablar mal, conozcamos o no, a la que prácticamente es su expareja. Y explico por qué. Estamos tratando de sacarle ventaja a una mujer compungida por un amor fallido. ¿Cuántas palabras, güey? No, estamos hipotética casi. Y compungido me parece resfriado. Estamos tratando de sacar provecho de a esa situación. Y ya nos explicó un cómo, que es la mujer siempre tiene que secar sus lágrimas. Exacto, porque hasta aquí la que ha hablado casi en exclusividad ha sido ella. ¿Qué pasa cuando tiene uno que empezar a hablar? Muy bien. Cuando ella empieza a decir, exactamente, cuando ella empieza a hablar mal del tipo, porque de alguna manera se está despidiendo y empieza a hablar mal del tipo, al que todavía un poco quiere. ¿Y uno calla? No, uno debe decir, bueno, tampoco acaso sea tan así, tal vez están un poco desgastados porque comparten demasiado tiempo. Me acuerdo, dejó picando que hay que hablar bien de la pareja anterior. No, ni bien ni mal. Ni bien ni mal de ni la bien, pareja ni mal anterior. Porque dicen, no, porque eres un egoísta. Bueno, hay que ver qué circunstancias de la vida. Hay que ver cómo hay fue quienes, su infancia. Hay quienes, después de tanto dolor, hemos aprendido a abrirnos un poco más. Entonces uno lentamente, muy lentamente, comienza a acercarse. ¿Cuál es el riesgo de hablar más del tipo? Sí. Que ella todavía con un cacho de amor salga a rescatarlo. Claro. Dije, yo lo voy a cambiar. Ese no, porque Rodolfo... es un muy buen muchacho. Claro, y usted dice, ¿qué va a ser un buen muchacho? No, jamás. No, jamás puede hacer eso. Jamás. Claro. ¿Por qué está haciendo? Está llevando agua hacia el otro molino. Ni muy muy ni tan tan. Exactamente. El problema... Perdón, ¿el molino es la vagina? O sea, no, el molino... Es una metáfora, es una metáfora. Lo que dice. No, porque yo no podría llevar agua para vagina, mi... Vagina, dije. Yo animal. Estoy diciendo que estoy llevando agua para mi propia vagina, no. Mi no. propio molino. Ah, es el... ¿Qué es el molino? Es la conveniencia. Eso es lo que él dice. Las dos cosas. Bueno, yo mi metáfora no llegaba hasta arriba de las piernas, llegaba hasta la cintura. Puede fracasar o no, pero hay algo que es muy importante. Con esto voy a cerrar el tema y tal vez lo continuemos el próximo jueves. Si es que da. No, porque es un tema muy extenso. Largo de sí. ¿Sabe lo que hay que hacer en las circunstancias por si ella necesita ayuda? ¿Qué? Hay que dejarle el número de teléfono de uno. Y cuando ella le quiera el suyo, no. No. Yo no tengo por qué llamarte. Vos, si me necesitas, me llamás. Qué bueno eso, Arrabal. Hay que hacer todo lo contrario a lo que qué tiene bueno que ver con la eso, alzadura. Arrabal. Exacto. Todo lo no contrario. No mostrarle que si uno ya se le manchó todo el calzoncillo. Exactamente. No hay que mostrarle. ¿Podés ser un poco más específico? Es metafórico. Estos han sido los consejos. Voy a hablar como Maradona, de Arrabal Amargo. Para todos aquellos que estén en esta situación compleja de la simulación de la contención femenina a los fines de cagarle la vida al tipo que es prácticamente su expareja. Su expareja. Que podemos ser yo, podés ser vos. Sí, sí, yo no hago distingos. No, vos no. Si vos primero se llevaron a las exparejas, pero yo no me preocupé porque yo no era expareja. Thompson, haga pasar a la señorita Aileen. Aileen. A la señora Aileen, que nos viene a contar algo muy especial que le ha pasado. Por favor, acomódese, propingüese, vamos a decir. Saludamos al señor de tratar de conquistar al mundo. Entre flores y floresta se fue. Estoy antiguo, no me llega la crónica. Entre flores y floresta, que va los mismos días. Que va los domingos de... no me acuerdo. Miércoles de 22 a 23 horas. Pero sería un buen programa también para agregar el domingo. Sí, sí. Sí, a competir la novena. Qué buen tirador de dato que es, ¿eh? No, sí. La gente ahora sabe dónde sintonizar, dónde buscarlo. No mandan ahí un mensaje porque le cambia 20 veces el número. Le dice 0237, 011, 054, 11. Igual a usted le llama la atención eso o la apariencia de este señor entre flores y floresta que tiene un gorro rastafari, auriculares colgando y un potus en la mano. Nunca te da. No es potus. Ni siquiera es un potus. No sé qué es. No sé qué es eso. Pero la verdad que yo no iría con él caminando por Moreno por miedo. ¿Pata madre? Pata madre. Mala madre. Mira, una planta es como hermosa. Una selga jodida. Claro. Envuelta en papel de heladería, me parece que es, sí. O de ferretería. Librería, ahí estábamos cerca. La verdad que abrazo entonces gigantes a tratar de conquistar el mundo. Que va a estar en la fiesta de FM Moreno el 12 de mayo en El Churqui. Jolie 3268. O sea, no te da ni los teléfonos ni la dirección. Así que anda a encontrarlo. Primero te bajás donde tenés que bajar, no es el lugar. Y llamás por teléfono para ver dónde es y no te atiende nadie. Porque el teléfono que te dio tampoco es. Hacelo vos. No, porque yo tampoco sé y tampoco lo veo al señor de la planta. Que gracias a Dios tengo una pareja. Mabel, por favor. Mabel. Querida Aileen. Es en inglés. Porque te dice que es alemán. No, no es alemán. Es en inglés, que significa amable. En ¿Aileen significa amable? No, Aileen significa transparencia. ¿Y cuál es lo que significa amable? Es sirio. Mabel. ¿Mabel? Sí. Baby. Ahí está, Mabel. Como el tema de Divididos. ¡Mabel! No, o en las películas americanas muchas veces pero cuando Mabel dicen... no es sirio. Come on, claro, come on, baby. Lo de Mabel surgió porque mis sobrinos me pusieron ese apodo. Bueno, ¿y cómo, ese ¿por Mabel, qué le pusieron eso? ¿Por qué? ¿Cómo le decían? En el detalle del nombre, por favor, ya la vez pasada... Pero nos quiere contar ahí. Mi sobrino se me viene el boludo del tío. Lo que pasa es que subo al colectivo y me lo encuentro a mi sobrino. ¡Tía Mabel, tía Mabel! ¿Y dónde lo sacó ese nombre? ¿Que maneja colectivo? Y del diccionario, seguramente. El sobrino miraba en el diccionario nombre y le iba diciendo a usted qué otro nombre le dijo, por ejemplo. Claro. Maybe significa tal vez en inglés. Por ahí le decía tía, tal vez. Tal vez bajo la próxima. Maybe, ¿no? Porque yo soy bilingüe. Por ejemplo, ¿le puedo decir cuál es la Peugeot peronista? La Peugeot peronista. Peugeot peronista es un chiste bilingüe este. La Peugeot partner. Partner es compañero en inglés. Aileen, la verdad que para nosotros es un gusto ponete tener este tiempo con usted, compartirlo y también por un anuncio importante, ¿no? Que nos trae. Sí, yo le agradezco. ¿Está el bien espacio ahí sentada, Aileen, o sí, se le mueve sí, mucho el micrófono la estaba ruedita? Muy alto, pero ahora está ahora bien, sí. Así de separado. Recuéstese, recuéstese. Ahí. Ahí está. Siéntese mejor. Recuéstese. Ahí está. Bueno, les comento que yo inicié una institución o asociación, mejor dicho, el año pasado. Cuesta mucho porque se llama Participación de Asociaciones por los Niños en Emergencias. Cuesta mucho porque el nombre es largo. Cuesta mucho porque hay que juntar asociaciones para que colaboren en caso de emergencia, como fue el tornado, ¿no? Cuesta mucho, es un gran nombre para una asociación. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Tendría que ponerle esfuerzo. Esfuerzo. Pero yo me guío de esto. Justo pasó una moto. Puedo decir que soy peronista, aunque Perón ha muerto, y casi ninguno llega en sus pasos, no llevan sus pasos. Pero igual nos dio una gran mano Perón. Te comento algo. Él dijo, los niños y las mujeres primero, o sea, los niños primero. Capitán del Titanic dijo lo mismo. Claro, exactamente. Bueno, entonces por ese motivo, y como veo que los niños están en la calle o sufren porque la familia se desintegró, sí, o bueno, hay desnutrición en la provincia, entonces armé esta asociación de emergencias por los niños. ¿Qué hace esta asociación primero de emergencias de ayuda por los niños? Bueno, ¿ese es el nombre? Nosotros, sí, exactamente. Cuesta mucho, me gusta cuesta mucho. Yo la bautizo como cuesta mucho. La verdad mucho, que sí, porque hay desacuerdo a veces en las instituciones. ¿Con el nombre, para ponerle el nombre? No, no, con el nombre no es tanto, es la participación. La participación, más que nada cuesta. Cuesta porque nosotros tenemos, yo soy la presidenta de la institución y tengo que armar eventos solidarios. Claro. Por ejemplo, conjuntos musicales, teatro, todo lo que sea, o coro, todos esos... folclore. Exactamente. Baile. También. Títeres. También. Entonces, ¿cómo es la que antes hacía, como la película de Palito Ortega, que era para jugar? No, ahí no me acuerdo. Sí, sí, sí, sí que se acuerda, la de Palito Ortega. Kermés. Ah, exacto. Sí, también podría ser, ¿por qué no? También. Bueno... Entonces, buena idea le di. Claro, esos al hacer esos eventos se recauda no solo dinero, sino que también... Materiales. Exactamente. Y aparte ropa, involucra calzado, gente también, ¿no? Sí, que la gente venga y conozca. Y que pase un momento lindo, agradable, que se divierta, que se libere de todos los problemas, que baile, zapatee, porque yo me zapateé todo el sábado 21. Bien, en este caso zapateé, viene a contarnos bailé, lo que pasó el sábado 21. Exactamente. Ailín vino a contarnos que iban a hacer el jueves anterior al sábado 21, vino a contarnos cómo le fue en ese festival solidario por el tema de la tormenta, el desastre, 14 vino, el tornado. Exactamente. Y sí, fue un éxito total. ¿Cuánta gente estamos hablando? Gracias a nosotros. Sí, ¿cuánta gente? No. La difusión es muy valiosa. Vale, vale. Porque la pero gente que mucho, escuchó el programa fue hasta el lugar y participó. Te digo que desde autos que vendrían del country y trajeron ropas. Ojalá, no, por Dios. No, pediría una camioneta para poner. Por eso, por eso dejaron... No, bajaron autos muy costosos. Sí. Supongo que era del country, con bolsas de ropa y algunos alimentos. La gente de los country no se escucha mucho. ¿Eh? También... ¿Dejaron palos de golf del country, por ejemplo? ¿Dejaron palos de golf? Sí. Ahora, simbólicamente. Bueno, queremos saber un cómo country, ¿a quién le sirve un palo de golf? Sí, a un tipo bajó, que se le voló el techo, Eli. Y bueno, pero ¿cómo podés va a dejar un palo de golf el tipo del country? ¿Cómo es que te traiga a una mucama que te deje? No, está bien que se indigne, porque no te puede dejar un palo de golf. Tienes razón. Escúchame, discúlpame, había mucho miedo por los saqueos. O sea, con el palo de golf vos te paras arriba del techo y le vas dando al que se acerca a tu casa. ¿Qué hicieron con los palos de golf? Es que uno de ellos me tiró un palazo. ¿Qué? ¿Uno de los del country? Podríamos decirle que sí, porque era un auto bastante nuevo. Sí, ¿qué le tiró un palazo? Me empezó a hacer preguntas, a reírse, ah, a palazo denigrar, de la comida. ¿Cómo le decía, por ejemplo? Por favor, me desvío. No, o sea... Ya me entiendo. No me contrariedad... Perdón, si no me entra el programa de hoy, yo... Mala onda, me tiró mala onda. Yo no me para decir así, mala así onda. Ese palazo que duele a veces y bueno, no le llevé la ponte. Porque no quieren que hable conmigo. Bueno. Aileen, por favor, bueno, no nos metamos en la mala onda, sino en la buena onda. La gente llevó cosas y queremos saber a dónde fue, porque la Copa Derramada investiga. Exactamente. ¿A dónde fue muy o bien cómo va a ser repartida eso? Bueno, resulta que pagamos un flete y nos llevamos toda al barrio Atalaya en un comedor. La mitad de las cosas quedó allí. ¿Su comedor? Un comedor de del barrio La Atalaya. Luego fuimos hasta el barrio Bon Giovanni. Donde está la señora Susana, que tiene un comedor a la vera del río Cascallares. Qué linda vista, ¿no? Sí, había unas tortuguitas también. Que digo, ¿por qué no hacen una sopa? Zona ¿no? muy afectada por el temporal. Zona bueno, muy afectada de pasado personalmente, sí, por ahí. Sí. ¿Y cómo fue se terrible pasa? No personalmente, ¿sí? Bueno, la cuestión que dejamos todo lo que teníamos en la camioneta, dejamos todo allí para que lo repartan para ellos y para los demás vecinos. ¿Fue bien recibido? Sí, muy bien. Los chiquitos sin conocerme me abrazaban como si fuera la tía, re amoroso. Y ¿pero abrazaban a alguien más o usted se llevó todos los méritos? ¿Cantó Aileen en la fiesta? ¿Cantó? No, no pude cantar. ¿Qué pasó? Porque quedamos a oscura. O sea, la plaza falta iluminación. Y yo había hecho un escrito solicitando urgente. No veía. Pero no se canta con los ojos. Yo dejé en lo que es obras públicas, en la municipalidad. Sí. Y no bajaron la luz. Me dijeron que sí, me llamaron por teléfono. Bueno, pero dime una cosa. La cuestión. ¿Qué fue lo más lindo que quedó de todo este encuentro? ¿Qué fue lo que uno recuerda con el corazón? Y déjesenos a nuestros oyentes en el éter. Bueno. Que yo le agradezco mucho a el corazoncito hermoso que tiene la gente de Moreno, porque todo aportaron. Te digo un ejemplo. Uno. Estaba una señora llamada Priscila, que pernota en la estación, que pernota donde le llega el terminal. Joven, día. Joven. Joven. Y se bailó todo. Pero antes trajo un bolsito que se ve que vio los afiches y fue juntando en la semana mucha ropita para niños. Y ella fue la primera que colocó en el, la montaña en la calle, que recibimos de cosas, viviendo en la calle. Excelente, Priscila. Priscila, ojalá que me escuchara. Cerramos, Johnny, gracias. Bueno, Aileen, hoy tenemos poco tiempo. La próxima yo ya le había avisado, no soy traicionero. Vamos a hacer otro evento prontamente, bueno. Así que eso después lo comentamos. No hay fecha, estamos armando. ¿Apenas hay fecha? Ok. Ya nos llaman, nos comunicamos y empezamos a hablar sobre el próximo evento. Y sobre a quién le vamos a dejar las cosas que vamos a ir llevando, ¿no? Vamos a investigar. Fueron llevadas las cosas a Bon Giovanni y a Atalaya hasta que alguien venga y me diga lo contrario. Gracias a Raval, gracias a Johnny y gracias a Michelle. Da un beso. Vete destino. Con las promesas de este amor no quieras encontrarte. Vete, vete, vete, vete, vete. Y olvida el cariño que ya te olvidó. Mi corazón no quiere más que sea la chica que junta malezas. Vete destino, vete destino. Brindo con vino por su amor, no quieran detenernos. Vete, vete, vete, vete, vete. Y olvido el cariño que ya te olvidó. Este es mi hombre y contra el mundo vamos ya. Vete destino. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Benditos sean los amigos que no saben de cerrojos para el corazón. Benditas las parrillas improvisadas al costado de cualquier medianera. Bendita la copa divina que otrora lacerara mi cuerpo y ahora recupera el eco de mi alma. Bendita las hembras que los eligieron sin esperar nunca una bendición. Bendito el tiempo que no raspa y se desliza entre las palabras y las risas. Benditos los sueños que no se cruzan y los que inmediatamente se entrelazan para danzar con la música de la discusión. Benditos ustedes, compañeros, que a sabiendas que para conmigo no hay exorcismo posible, me bendicen con el más noble de los respetos. Bendito 30 de abril compartido con esos dos locos a los que aún se les pregunta, ¿de qué se ríen? La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Yo veo el futuro a repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No, se fue al carajo. Después de este golpe bajo, o sea, por ahí el oyente le importa tres carajos de esto que pasó. Pero a nosotros nos llega tanto, y si nos llega a nosotros tenemos que poder tener la capacidad de traspasar con nuestra emoción hacia la emoción ajena. Pero yo no soy capaz. Quizás vos, sí, Michelle, que estás buscando, hurgando entre los papeles una emoción perdida. Gracias a Raval por tus palabras. Gracias a ustedes, mis amigos. ¿No pensás hablar? ¿Te vas a esconder atrás del cuaderno? ¿Atrás de un arte? Hay cosas que sobran las palabras, solamente la expresión de un rostro, la mejilla enrojecida, quizás una lágrima que nace en ese lagrimal y que muere en tu boca. Te amo y siempre te amaré. Club Atlético Boca. Necesita rimar, que, o sea, entraba justo. Pero necesita rimar. No es Club Atlético Boca igual. No. Claro, no. Pero antes le decían Club Atlético Boca. Che. Perdí la mina, che. ¿Perdiste la mina? Sí, tenía el bolillero para que estamos. Tengo tres mensajes. Tengo los tres padrones. Mensajes de las chicas para el tema del hombre de tu vida y perdí las minas. Se viene en segundos el hombre de tu vida. Se viene César Cicciolini. Tenemos postales de la historia. Tenemos tal vez al general Perón, que va a venir a nuestros estudios hoy. No va a dejar ese audio grabado. Va a venir a ver si se somete a todas las preguntas que nunca se nos ocurren. ¿Y tenemos algo más? Sí. A ver. Una enorme ansiedad. Una enorme ansiedad. Qué programa cargado que tenemos hoy, Johnny. La verdad que es un programa muy especial para mí. Tenemos el bolillero de las oyentes que nos dejaron ya su señal para ver que quieren ser analizadas en El Hombre de tu Vida, quieren ser emparejadas. Así que en ratitos nomás se viene El Hombre de tu Vida. Primicia, exclusiva. Hay dos señoritas que llamaron recién. Tres. Cuando se habló de análisis, aclaramos que no son análisis clínicos. Claro, no hacemos papá. Había Nicolau. Una que andaba con un poquito como de que hacía mucho medio cistitis. Sí. Dijimos que acá no. Pero ¿cómo se dio cuenta que tenía cistitis? Porque la dice vista. Que le da cosita. Ella. Como caminaba con caminaba la pierna. Caminaba y tenía muy raspado las dos rodillas del jean. Un programa sumamente cargado nos queda. Solo va la mitad del programa, o sea, solo pasamos un tercio. Ay, y cae. Dos cuartos. Esa. O sea, que yo nunca puedo sacar esa cuenta. Fíjate, yo estaba... voy a mi casa y hago la cuenta para ver si te dice otro número. Te juro, terminé los 59 bien. Segundos y entré a sacar cuenta, mirando los relojes, sí. Todo desesperado. Y él la sacó al toque. Al toque te la saco. Después de la pequeña pausa, se van a venir una, por lo menos una postal de la historia. Y vamos a empezar a desmenuzar. Opa. ¿Cómo se hace un peritaje? Eso me gusta, yo nunca supe. Yo soy capo. Yo soy capo. Yo no, él es especialista. No. ¿Usted es aprendiz? Yo quiero saber, yo nunca me. No sé cómo hacen. Yo soy perito. Aguántese las preguntas. Se viene el cómo se hace un peritaje. Después, más adelante, el hombre de tu vida. No te podés perder lo que queda de la copa derramada. ¿Qué es eso? FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Tenemos todo el derecho. Tenemos la ética y moral para decir aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. mediocre. Ni en contra, ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocres. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. En la Copa Derramada ahora estrenamos juego. Vamos a elegir un personaje. Vos vas a tener que elegir un sobre que te vas a tener, y vas a tener que contestar preguntas sobre esa persona. Obviamente esa persona ya ha fallecido. Porque ese juego de la Copa, como le dije. ¿De qué le hubiese gustado morir a Michael Jackson? Masticado por un tiburón. ¡Correcto! Comida preferida: pollo, ensalada o un pebete. Un pebete. Pollo. ¡No! ¡Un bebé! ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? ¿Me aprieta el pantalón? Yo fui negro, blanco, me faltó ser amarillo y conquistaba el mercado chino. ¡Oh! ¡Au! ¡Muy bien! Cuatro minutos faltan para las 11 de la noche. Sigue la Copa Derramada compartiendo un poquito de esta energía inolvidable que estamos pasando en el día de hoy. Quizás un programa que quede para el recuerdo y que nunca lo recordemos. Que siempre lo olvidemos fácilmente porque eso es lo que nos sucede habitualmente. Es muy bueno que existan programas para la desmemoria. Para la desmemoria. Che, hablando de desmemoria, pasaron muchas cosas esta semana que en un ratito vamos a estar tratando. O sea, nada nuevo, ¿no? O sea, sigue Malvina, YPF. No, oye, lo del cuádruple crimen de La Plata. Y por ahí eso lo tocamos en cómo hacer un peritaje. Ahí está. Ahí lo tocamos, ¿no? Estoy muy ansioso con ese. Yo soy un vagón de eso. Yo soy perito mercantil. Otra nueva sección, porque les dije que hoy teníamos sorpresas. Arrancamos con música, con Ezequiel Castro. Nos visitó así de sopetón Ailín. Sí. Nos visitó la gente de tratar de conquistar el mundo con una planta, con una mala madre, no me acuerdo cómo se llama. Mala madre y un gorro rastafari con una planta. Sí, que no era una planta. Que no era una planta alucinógena. Era una planta, una maceta con una planta decorativa. No, esa si le chupás la punta te pega. Yo merecí un día en sándwich. De interior, ¿cómo te das cuenta cuando una planta va al sol o a la sombra? Sí, porque se camina, queja. Camina. Se corre. La planta, si hay vidrio de por medio, ¿se quema el, más? Se pasa la manito por la frente. Se pega, le dan punto en la hoja, porque se pega con la hoja contra el vidrio y le dan sutura. Es como las moscas que buscan salir por el vidrio. Sí, se ¿viste pasa, que vos, perdóname, se pasa la hojita por la frente. que transpina. Claro. Que transpina, sí. ¿Y cómo te das cuenta cuando una planta es carnívora, por ejemplo? ¿La carnívora qué come? ¿Churrasco? Y si vos ves que el tipo que tiene la maceta le faltan dos dedos. Al que la riega. Claro. El que la riega con el muñón. Claro. Ahí te das cuenta. Con los dientes. Nueva como sección. Como la carterita de Coletivero. Un nuevo partener de la Copa Derramada. Ah, la pelota. Que viene y tiene su presentación. Sí, viene del campo. Viene de Ayacucho. Sí. Nos pegaron una apretada de la producción. Dijeron laburen y empezamos a buscar gente. Sí, nos pidieron gente del interior. Sí. Y federal. Ahí llega con su música a cuestas. Bienvenido. Una linda oportunidad. ¿Qué es días de la. Acá? Chiquito esto. Pero... No voy a decir el nombre porque no le dejaron el papelito. Se dice cuál es su gracia, preséntese. ¿Cómo se dice habitualmente en el campo? A mi gracia yo hago buche y escupo para arriba. Tenemos un personaje que viene justamente de los campos, aledaño de la provincia de Buenos Aires, también gobernada por Scioli, igual que el conurbano bonaerense, a pesar que no tenemos nada que ver. Viene de la Ferrere. Del... Bueno, me fueron vendiendo loteo, me fueron haciendo loteo, me quedó chico el campo de una manzana preciosa, las vacas pliadas. Viene de Gregorio de la Ferrere y entonces su nombre es... José no dice. ¿José? No dice. ¿José? No dice. José no dice, el gaucho de la Ferrere que viene a presentarse acá a la Copa Derramada y que trae un par de inquietudes campestres que todos podemos aprovechar, tal vez la sabiduría campestre, el Martín Fierro, sí. El Fausto. Sí, de Goethe. Artiga. ¿Eh? Artiga. Ortiga se dice, la ortiga le. ¿Qué es? Para las hormigas. La ortiga que. Para las hormigas, la ortiga. Le pincha. Don José, quería preguntarle si. ¿Por qué habla como un gallego si porque, te ve acá? Porque de yo cuando me fui a España. Y usted de matadero. Cuando me fui a España hablaba como gallego y cuando hablo con los gauchos hablo como los gauchos. Diga nomás, mi hijo. José, usted. ¿Cómo ve la juventud de su época de allá, de cuando la Ferrera todo campo? La juventud de mi época no la veo, ya porque crecieron todos. Claro, pero digo, en comparación con la juventud de hoy, ¿qué cosas vio que cambió, por ejemplo, en cómo se la rima la chilla? Y ahora es distinto siempre. Antes uno iba, ¿no es cierto?, a la puerta del rancho, decía, anoche... Se presentaba. Ave María, ese día ahí, y ella, y después, bueno, después pasaban las cosas, iba lo suyo. ¡Rápido! Ahora, sí, ahora ya más todo distinto, mucha droga. ¿Eso fue una de las causas que uno ve? ¡Nosotros nunca usamos un preservativo! Y eso es valorable, para mí no es tan valorable. No, no sé, digo que nunca usamos un preservativo, no sé si es bueno o malo, nosotros... Por eso tenían tantos ahí, tantos y había chicos. Que entrar ahí, ¿eh? Tenía un coso. Porque ahora que es cierta la tanguita, sí. No había nada. Dos ojos. Es cierto. El gaucho me viene a hablar de las cosas de ahora. Y sí, porque el gaucho se modernizó. Yo, por ejemplo, los gauchos antes lo veía a caballo y ahora lo veo en 4x4. Yo igual vine a caballo. Ah, ¿en la puerta lo dejó? Yo nunca, jamás dejé el caballo mío. Respeta los semáforos, el caballo. ¿Cómo se llama su caballo? ¿Cómo se llama su caballo? Evelyn, es una yegua. Evelyn. ¿Y es mimosa? Oh, oh, oh. Tiene que ver como... A la mañana es cuando le pongo la venita, ¿no? Y me frota con la venita, le dicen allá al pene. La vena, dice, me frota con la trompa. Me busca, es ombliguera. Es ombliguera. Es pequinesa. Pequinesa, entonces. Yegua pequinesa. Ahí está el Evelyn. Se escucha. A ver, chíflele. Mirá cómo le da el vidrio. Está tomando la cabeza por arriba el muchacho que sí. Quiere estar con los aparatos. Gaucho no dice de Gregorio. Gregorio. Gregorio La Ferrere. Gregorio La Ferrere. Gregorio. Muchos japoneses yo también. Seguramente el campo tiene una sabiduría natural, ¿no? Mirá, toqué un tema. Hablar. La sabiduría natural del campo, que por ejemplo la tenemos en qué situación. O sea, ¿cómo podemos sacar ventajas de la naturaleza? Al campo hay que agarrarlo dormido. Hay que levantarse bien temprano. 3:15, 3:20 de la mañana. 3:20. Ahí se asoma, camiseta malla, bombache campo y pata. Y se asoma abajo el alero y dice, tierra bendecime. Y pilla. Y orina, casualmente hombre de campo. y orina siempre. Siempre hay que tener cerca una cala. ¿Una? Porque la cala no se quema. Una planta de cala. Cala. La que le pone a los muertos. La blanquita esa. La cala. No, una no tengo idea de flores. ¿Qué olor tiene la cala? No tiene olor, porque es para los muertos que no tienen olfato. Tiene olor a pis. La de él. Dime una cosa, José. Y en relación a los animales, ¿no? Uno se convierte casi en un pariente, ese animal más inhóspito del campo. Participa. Sí, eso es cierto, lo que ha dicho. La gracia, muchacho. ¿Cómo es el nombre? No tiene gracia. No tiene gracia. A veces sí. Este, dígame animal del campo y yo le digo el parecido con el ser humano. Pingüino. No tengo las zonas de Ferreres. Hay este, tropicales, hay pingüinos tropicales. Sí, pero no, ya lo vi. El perro. El perro. ¿Qué más? Pero no me dijo nada. Ah, me repite nada más. Ya le digo. El ternero. Escúcheme lo que le estoy diciendo. El ternero. Yo no digo el perro, digo el perro. Ahí ya me está diciendo todo. El ternero. El perro. El ternero, el ternero es un animal que hay que descornarlo temprano. ¿Des? Descornarlo temprano. Y después se lo abre, se lo mata y se hace la sabor. Sí, la asado. No sirve para otra cosa. No sirve el ternero para la asado. El cariño que tiene por sus animales, ¿no? Pero el lechoncito, perro, el chanchito. La chancha es un animal querible. Muchas veces, acá he pasado en el campo mío con mi señora, andaba haciendo una changa de Tupperware. Y la gaucha vende productos. Allá sale mucho el Tupperware. Y si usted tiene que elegir, menos mal, me paró a tiempo. Sí, pero lo vi. Le agradezco tanto. Si usted tiene que elegir mal entre la chancha, los porque 20 si y se la no máquina lo de hacer chorizo, si ¿qué se elige? Entera mi mujer, la Yanina. ¿Es joven la Yanina? 17. La Dalma, la Dalma y la Yanina será. ¿Y cuánto hace que está con ella? Más 17. 51. Le vamos contando a 17, ¿no? Sí. La pregunta que le decía a mi compañero es eso: ¿qué elija, la chancha o a la Yanina? Si están no, a la chancha, los 20 o a la máquina de hacer chorizo. Quiero... Nunca en nuestra vida, y eso quiero que lo sepa, hemos tenido una máquina de hacer chorizo. Es una vergüenza. Chorizo se hace a mano y se hace artesanal. No me contes, ¿cómo se hace el chorizo? Ah, ya le voy a explicar un día. Un día nos va a explicar. Pensé que iba a decir la chancha. Me gustaría. Usted que... tiene. Usted seguro que va y compra la tripa. El gaucho ¿usted no es dice... de chorizo? No, no. Conteste, no, mierda. No. ¿Cani? O sea, es el chorizo, por eso le preguntaba. Quería empezar a hacer. ¿Con qué se hace el chorizo, José? Con la tripa y la vaca directamente. ¿Y adentro qué se le pone? Se sopla. Se llena la boca. Pero se muerto, llena la boca vivo, con agua. Muerto muerta, viva. Llena de. Lo voy a decir. Llena de mierda y la sopla. Para... Y le sale por la otra punta toda la mierda. ¿Y ahí ya limpió lo que después el chorizo? Después le echa un poco más de... de vinagre. Se llena la boca de vinagre, sí. Vinagre vino. Todo con la boca. Y lo escupe vuelta. Quería aprovechar de tener una persona de campo, como es el gaucho, ¿no dice? Acá de los campos de Gregorio ¿cómo de Ferrer. Quería saber, más allá de eso, lo que pasa políticamente en el campo, porque sabemos que desde aquella subdivisión en el país que hubo entre campo y no campo. Qué lindo entre, lo dice, campo y no campo. Entre Molina y Gaspar. Campos, entre Trezeguet o campo, que es están ahí. Quería saber cómo ve esta situación política de la soja de un país, Argentina se llama un país sojero cuando otrora fue un país ganadero, ¿no? Eso nos ha hecho mucho daño, porque la soja se termina comiendo todo, se come todo. Menos la soja. Menos la soja. Es lo único que no se come. Yo le hice, porque yo tengo el campo chico, le hice dos plantas al campo, la vaca abajo y arriba le hicimos... todo el campo. Todo y de tierra. Hicimos todo, hicimos una estructura sí, de madera sí. Y ahí le ponemos las hojas. Usted hizo el... Y le hicimos finita, la regamos abajo. Primer piso de la hojas, regamos de abajo. Esto es novedad absoluta. La regamos de abajo a las hojas. ¿Un campo de cuántas hectáreas estamos hablando? No es de hectáreas. ¿Cuánto? Son dos manzanas. Imagínate. Dos manzanas. Pero lindo, tío. ¿En dónde está ubicado? Unos hormigueros. Bueno, dos manzanas. A dos cuadras de estación. Dos manzanas es un montón. A dos cuadras de estación para ahorrar el flete de la leche. La llevamos a los tirones. ¿Sabes lo que es cortar el pasto de dos manzanas? No quiero ni saber. Es mucho. Dos manzanas y ahí tengo todo, frutales, pato, chancho. Una novedad para... En el tercer piso tengo la granja. ¿Tres pisos tiene? Campo de... ¿La gallina tiene arriba en el tercero? No, tengo seis pisos. Perdón, ¿es un campo o es un triplex? es un campo para arriba. Es un si monobloc. No se puede hacer para el costado, el campo se hace para arriba, porque el campo siempre va a estar. ¿Y tiene portero? O sea, uno llama al sojero, llama... No, no, se grita. Se aplaude. Se aplaude, se grita y se va a pasar. Depende de los números que se aplaude, a mí, es el veces, piso que a mí se me llama. Agarran el sexto, a veces lo escucho. Yo si van un día... ¿Cómo sube hasta el sexto? Voy a pasar el celular mío. ¿Cómo sube hasta el sexto? Tenemos una planta de eucalipto. En el medio tenemos un eucalipto. El primero pasa por el quinto, por ¿qué? El cuarto. Un eucalipto. Grande el eucalipto. Y le subimos por ahí. Es como el batitubo, pero al revés. Claro. Qué bueno. Dígame una cosa, José. ¿Y de qué manera uno pasa los días tan lejos de lo urbano? Tan ¿en qué lejos piso? De... En el sexto. ¿En el sexto? Sí. Y ahí se ve todo. Ahí se ve cómo se está pudriendo el mundo, ¿no es cierto? Los coches. Lleno de coches, travesti. La ruta 21. Esta es una pregunta importante. Una porquería. ¿Eh? Y ahí nosotros estamos con la llanita y digo, mirá, nosotros menos mal que tenemos un lugar sano para vivir. ¿En qué piso está el baño? No, esto tenemos, no tenemos baño. Tenemos la letrina, tenemos baño afuera. Tenemos letrina. No teme a la pero afuera la de cosa, dónde. Teme a la cala y dónde garca. No, no, eso le queda en un rincón del campo. El sexto piso. Ahí hicimos la letrina. ¿El sexto piso está echado? No, no, el sexto es abierto. Entonces afuera. Es terraza. El sexto. No, pero ahí no podemos. ¿Qué hay en el sexto? Las codornices. ¿Y cómo la suben hasta ahí arriba? ¿No se le vuela? ¿Eh? ¿No se le vuela la codornice? No, se le corta el ala, se le corta la alita. Y aparte se marean a esa altura, ¿no? La codorniz por eso se, no se va. Se descompone. Por eso muchas veces se no se va la codorniz, queda ahí y engorda. Quieta se queda porque claro, se apura. Le da miedo. Se apura y... ¿Por qué es tan chico el huevo de codorniz? Porque tiene el culo chico la codorniz. Usted no sé si ha visto. Es un animal chico. Yo le voy a mostrar. No por eso nosotros, por espacio, nosotros nos dijo Kirchner tuvo a Ferrer. ¿Estuvo? Nos dijo, dice Néstor, dice, ¿por qué no cría avestruz? Digo, ¿por qué me ocupa todo el lote? Digo, el huevo. Pone tres huevos y ya tengo que hacer dos pisos más. Claro. Por espacio no cría. No, no crío por eso. Dos pisos más. Igual. Aparte, ¿sabés cuando el avestruz macho te cacaría a la mañana? Oh. He visto unos culos chicos dejar unos regalitos flotadores que... Que no coinciden no con el de la codorniz. Con el tamaño. Sí, sí, sí. Y te llaman y dicen, mirá papá, mirá, le sale humo. Así pasa también en el campo. Gaucho nos dice, por favor, una reflexión para toda la gente de la República de Moreno, vecina de su ciudad natal, que es La Ferrer. Para todos los gauchos. Sí, por favor, déjenos una reflexión y la verdad, un placer enorme, muy rico el mate. El campo trae las estrellas y la luna las reflexiones. Estuvo tan mal Cristina en aumentar las retenciones. Muy bien. ¿Me puede dejar el horóscopo también? Tenemos el horóscopo gaucho. ¿De qué es digno usted de lo común? Yo soy codorniz. ¿En el horóscopo chino? No empecé con las pelotas. No, el horóscopo. ¿Posta? ¿De qué signo? Soy de agosto. Y no sé, yo no conozco el otro horóscopo. Bueno, no le puedo dar tanto dato. ¿De qué? No, después del 23 de agosto. De Virgo. Él en el nuestro es gato mocho. Gato mocho. Personalidad, dicharachera, de gustar el alcohol, la joda de las mujeres. Yo soy escorpio. ¿Usted es escorpio? Es sí. Cucaracha. En el nuestro es cucaracha marrón, porque está la marrón y la negra y la parda. ¿Cucaracha grande o cucaracha chiquita? No, la negra es la cucaracha más grosa, la que sí. Intimida un poco cuando le mueve la antena y la hace con los ojitos. Ojalá la gente pudiera verme para ver los ojitos. Acá me llega un mensaje. Pero no te dijo que era el cucaracha, sí, cucaracha negra. Es una persona muy para adentro, bastante egoísta, vago y mal entretenido. ¿Cómo? Vago y mal entretenido. Me llega un mensaje. Soy nacida en 1979. Y estás vieja. ¿A mí qué mierda me importa? No, ¿tiene horóscopo para años? ¿Pero qué soy yo? ¿La Ludovica Esquerro? ¡Qué manera horrible! ¿Qué soy? ¿La Ludovica Esquerro? Pero usted por lo menos, digo, diplomático. ¿Qué me dio mi pinta de japonés de chino? ¿Asiático me vio? Pero él dijo que le preguntemos por lo del horóscopo. ¡Míreme las canas! ¡Míreme las patillas! Muchísimas gracias, gaucho. José. ¿José? José no dice. ¿José? No dice. ¿José? José no dice. José, tengo una última pregunta de oyente, ¿puede ser? Por favor, sí, ¿de qué siglo es? Me pregunta qué puede hacer con el panic attack. Un ¿qué oyente tiene que tiene panic attack. ¿Que el ataque qué? Tiene panic attack. Tiene panic attack. ¡Que la salga! ¿A dónde? A mí cuando la chañina le agarra el panic attack ese, la dejo en el cuarto piso. Que es todo vidriado. ¿Qué hay ahí? Ahí todo vidriado. ¿Vidriero qué hay ahí? Ahí tenemos todas las hortalizas. Hacemos ahí... ¿Nabos? Le hacemos nabo, le hacemos lechuga, ají. Le hacemos ajice. ¿Rabanito? ¿Ají verde? Sí, saliendo el rabanito, ¿no ven? No puedo yo por los pisos porque son finos y me va para abajo el rábano. Y me lo jeré, me trae problemas. Por eso no puedo hacer cebolla ni zanahoria. Le trae filtraciones, problema con el vecino de abajo. Me filtra con el tercer piso. Thompson, ¿de qué signo es usted? Pero no quiere decirlo, no tiene la mana. Géminis. Thompson. Ah. 1970 ahí. Gemini. 1980. Gemini, vieja el agua. Vieja el agua. 1985. Vieja el agua. Vieja el agua. ¿Cómo es la vieja el agua? La vieja el agua es vaga, le gusta estar al sol, panza arriba y hace poco. Vieja el agua. Pero buenas intenciones, buena persona y buen corazón. Como mi abuela Lisa. Nunca se va a morir de un infarto una vieja el agua. Nunca. Buen corazón. Muchísimas gracias. Sí, a ustedes. Gaucho nos dice, seguimos con un poquito más de la Copa Derramada. Se vienen ya las postales de la historia. Los clientes que no cobran y los pobres ya no prueban. Me gusta mucho dejar los puntos suspensivos que no saben si... Esta miseria es seria. Son diferentes a unos puntos apartes. Seis minutos para las 11 de la noche. ¿Cómo pasa la hora, che? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y cómo paso el tiempo recordando papeles que de pronto son años, que le debo la vida o algo así? Decía la canción de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, quien invitara como soporte al grupo que da nombre a nuestro programa, La Surca, que grabó la canción de la Copa Derramada, a quienes le mandamos un saludo enorme. Ya vamos a pasar un poquito de la Copa Derramada en algún momento, porque es un tema que grabaron con Fontova y la verdad que a mí me gusta mucho, a Michelle le gusta mucho y a Raval le gusta medio. Hasta no, ahí. A mí me gusta muchísimo. Ah, ¿le gusta? A mí me encanta ese tema. Ah, ¿le gusta más que a nosotros dos juntos? Es prácticamente el sentido por el que yo vengo a este programa, pero hace un tiempo que no lo pasan, así que piénsenlo. Sí, vamos a volver a pasar. Tuvimos música en vivo, tuvimos un sabio, a Raval Amargo, que nos trajo... unos consejos, tuvimos... ¿Qué más tuvimos? Tuvimos queso, tuvimos vino, tuvimos pensamientos. Tuvimos a Yelén también. Tuvimos a Ailín, que nos vino a contar sus peripecias de la fiesta. Tuvimos a Ezequiel Castro. Hablando de fiesta, te dije que pasa el 12 de mayo. Estoy bien, ¿no? Vendiendo esto. Carpo, o sea... Para mí vas a entrar sin poner los 10 pesos. Yo por lo para menos... Para mí algo está buscando, o sea que para mí no hay onda. 8. Para mí algo está buscando. Por ahí un Michel Torino etiqueta roja se clava. Se lo conoce. ¿Etiqueta roja? Sí. ¿Te dije en dónde hay Michel Torino etiqueta roja? ¿Cómo pega todo? En las fiestas de FM Moreno que va, empiezan las fiestas del fin del mundo, a coger que se acaba el mundo, mierda. Tenía ganas de decirlo, esto no entra en el afiche, pero hay que meterlo. A coger que se acaba el mundo. ¿Va con G o con J? No lo sé, por eso no lo puse. Sí, bueno, mandan mensaje buenísimo el gaucho, la gente muy conforme con el gaucho. Fiesta 12 de mayo, el Churqui, Jolí, 2637, más o menos. Sí, al 26.000. Jolí es, ¿no? Jolí, sí, no, porque 26, la gente 37. Va y va a leer el cartelito y sí. No va a decir Jolí. Claro. Va a leer Jolí y acá no es. A una cuadra y media, casi dos, de lo que es la plaza de la municipalidad. No sí. La plaza del lado de la otra estación. No. La no plaza expliquemos, de la soy muy bueno. A 15 cuadras de la plaza de Paso del Rey. Venga, vamos a estar. ¿Y el monumento a Moreno cuánto está? Foto carnet para el pasaporte. A retoque. 35 cuadras de Merlo Gómez. Estamos ofreciendo un servicio. La Copa Derramada ofrece Photoshop para fotodocumentos. Sí. Y también documentos ofrece la Copa Derramada. Sí, documentos a pagar en pasaportes, 20 años. Pasaportes, registro. Registro, tenemos buena onda con los yo registros. Necesito una tarjeta de la obra social que no te paguen. Podemos dar una tarjeta shopping que tenemos, que podemos truchar tu foto y que vayas a una casa de deportes y que con la primera cuota te lleves mucha mercadería y no pagues más las otras dos. Claro, y después la cambias por la obra social, por alguien que tenga obra social le da 20 camisas y te da un mes de obra social. ¿Estás convencido? Totalmente. En un mes metete todos los estudios. Próstata, agarra. Agarra próstata, agarra todo. Che, en un ratito nomás se viene el hombre de tu vida. Lo seguimos vendiendo porque la verdad va a dar que hablar. Viene César Cicionini. Y todavía no entramos en las preguntas, respuestas boludas a preguntas difíciles de contestar, que vamos a dilucidar cómo se hace un peritaje. Ahora viene la parte internacional.

debí irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños, aunque le encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada, nada más. Ella dijo y yo dije, no eres mi amor. Ella dijo y yo dije, no. Cuando me preguntan ¿por qué miles de personas mueren de hambre por día en un país que es potencia de trigo y soja?, yo les contesto que a nadie le puede gustar la milanesa de soja. La Copa Derramada 2011. Una respuesta boluda a preguntas difíciles de contestar. Muy bien, en esta sección lo que primero tenemos que aclarar es que había un separador hecho hace un año de lo que nunca fue una sección y una sección nueva de lo que nunca tuvo un separador. Entonces, ¿qué hicimos? Como nunca. Coincidimos los matches, hicimos las coincidencias, Alcoyana, Alcoyana, Capri, Capri, y metimos el separador de... Porque acá no se tira nada, flaco. No, acá nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Y así como el cantautor empieza con la letra y después pone la música, nosotros también hacemos lo mismo. Claro. Como aquel que usaba de preservativo el forrito de la morcilla después de comer, ¿no? Sí, sí. O como aquel que usaba el preservativo, lo lavaba con agua caliente y volvía a usarlo el otro día. ¿Qué no se hace? Famoso preservativo de goma. Es más fácil de poner porque tiene un chicle adentro. Bueno, y esta es la sección que damos una respuesta... quizás aclaratoria para miles de personas que nunca se preguntaron sobre varios temas. Nosotros vamos a indagar, indagamos, así superficialmente como nos gusta hacerlo, uh-huh. Pero llegamos hasta el fondo, ¿no? De buena, o sea, fuente. Llegamos hasta el fondo de la superficie. Y el tema del día que nos aqueja... No, con pete no. Bueno. Sin pete. Que nos aqueja, uh-huh, es cómo se hace un peritaje. Se habla muchísimo de los casos de justicia. Me arremango porque sé. Se hablan, yo lo ignoro totalmente. Se hablan de los asesinatos y en un asesinato viene y empiezan a decir vamos a esperar al peritaje. A mí. O el choque de la estación de tren. Lo que sea, lo que sea. El que perita, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Yo lo que siempre vi del que perita, del peritador. Sí, tiene sobre todo. Es, o de sobre todo, pero no está vestido como los otros canas. No, no. Siempre viene con una gorra, es más canchero. Es un loco. Es más misterioso. Sí, sí, sí. Sí, come. Sí, sí. Yo lo único que escuché... Come, cuando sí, llega al lugar, sí. Come. Come y mira el cadáver y come. Es un tipo que no se impresiona fácilmente en ese sentido. Ese, por es ejemplo, el que pide desesperadamente que no toquen el lugar del hecho y fume y tire la ceniza. Vos, claro, descubrís a un perito, sí, cuando está comiendo en el lugar... de donde pasó algo horrible. Claro. Ese es el perito. Un emparedado casi. Lo ves con una gaseosa en la mano y un emparedado. Eso es la película norteamericana. Acá lo ves más con el choripán. Acá el perito de acá es más de choripán. Que comúnmente tira. La grasa. Chimichurri cae arriba el cadáver. Sí, sí. Estamos analizando un ADN que no estaba en el lugar, dice. Claro. Es el perito de acá. Llega y cuando llega te dice, ¿me aguantás 15 que me voy a comer? Porque por ahí se va a comer. Total, dice, se llame, agarrá la cinta esa de la municipalidad que están poniendo los postes ahí enfrente. Le dice, porque acá todo se hace con alambre. Ah, sí. Le dice, flaco, tráeme la de la municipalidad y cerrame acá. Si podés, porque sí, es respetuoso, el perito es muy respetuoso. Sí. Le dice, si podés, que no entre nadie. ¿Viste que es un tipo que cruza las líneas policiales sin que nadie le pregunte nada? No muchas veces pasa, sí, que no entra nadie. Sí, sí, la mayoría de las veces. ¿Viste que es un tipo que pasa las líneas policiales y nadie le para ni le pregunta nada? Sí. ¿Viste que es un tipo que llega al lugar, se baja y llega hasta el muerto? Sí. Y vos decís, ¿cómo puede hacer este tipo sin que nadie le diga nada, sin que es nadie más, le pregunte nada? El tipo va entrando y ya hay algunos que son los jefes que empiezan a estirar el cogote y dice, ahí viene el perito. Porque están desesperados. Sí. Y se dan cuenta, aparte, que es perito porque viene con una lapicera. Porque viste que siempre levantan el nylon con una lapicera. Sí. El perito te levanta. Ay, es un gesto de perito. En la Argentina la lleva en la oreja comúnmente. Bueno, ese es más perito verdulero que decís vos. Yo creo que acá tengo las cuatro preguntas. Las cuatro preguntas claves que tiene que contestar un perito en su peritaje. ¿Lleva libreta el perito? Sí. Estas cuatro preguntas llevan la libreta. A ver, chiquita tapa negra. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Es un pelotudo, no se va a acordar de eso, que lo tiene que anotar. No, y el tipo no le va a responder, el que está contando en el piso está muerto. ¿Cómo le dice el muerto? Bueno, pero con todas esas preguntas, sí. La justicia después deberá decidir... Te hace un juicio de 2000 foja. La quinta pregunta, que es ¿quién? ¿Quién? Ahí ya no se mete el perito. ¿Y no. cuánto? Ajá, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo primero con para este vos? Con este gesto te lo hago. De Garpe. Para vos, ¿qué es lo primero... que el perito ve en la escena del difunto? ¿Lo primero de la escena del crimen? Sí, lo primero que el tipo observa. O sea, ¿por dónde empieza la investigación del perito? ¿Qué es lo que primero tiene que saber? Para mí lo primero que tiene que tener es una tiza. Claro, para dibujar. Porque tiza. Va a dibujar el muerto. Para mí el perito argentino se distrae mucho con la decoración del lugar. Sí. Y tipo busca cosas que no tiene en su casa. El dice, tipo va y endereza los cuadros. Cambia la escena del crimen. Claro. Acomoda, le hace la cama. Dice, la esta más desarreglada. Dice, mirá qué mal le usado. Cuelga las camisas el respaldo de la silla. Porque le lava los vasos que justo estaba el beso de la mina que lo mató. El perito de acá es Feng Shui. ¿Qué hace? Es Feng Shui. Se acomoda las cosas. Es un geisha, es un perito geisha en la casa. Dice, ay, por eso lo mataron. Si sí. tenía la cama para el oeste. No, y agarra y le dice, che. Te mata, con la cama para el oeste te mata. El Yin y el Yang, dice. Sí. Che, dice, a ver si lavaste este piso que está lleno de sangre. Todas cosas que son para acomodar. Bueno, alcanzame el trapo. Bien, vamos a entrar en la labor del peritaje que tiene que ver. Una de las preguntas que siempre salen, no, una de las respuestas que siempre salen es ¿a qué hora murió la víctima? ¿Cómo sabe el perito a qué hora murió la víctima? ¿O cuánto hace que murió la víctima? Y yo creo que toca el cadáver con un palo. Yo te voy a dar un dato si que está duro, seguramente... le calcula. Porque con el palo no tiene el ADN. Es como el asado. Claro. Viste que lo levantó lo un poquito. Lo da vuelta. Lo levantó un poquito para decir, está hecho, acá es lo mismo. Claro. Déjame conducir, ya te doy lugar, sí. pero... Si el muerto se cagó, fue, si está fresca la caca, es reciente. Es de la mañana. Es de la mañana. Y aparte por la caca sabe lo último que comió. Claro. Bien, ¿y cómo sabe entonces cuándo murió? O sea, ¿ya sabe la hora? No, la hora te voy a explicar cómo la sabe, que muy pocos saben. Por favor, Thompson, cuando, por favor. Cuando el difunto... Muchas gracias, porque acá estamos entrando en terreno... Sí. Calmémonos. Yo hasta ahora esperé un poco también que ustedes, por ahí, digamos, de su fantasía popular... Digamos, claro. No, de su fantasía popular, elucubraran... Sí. Porque el perito es borracho, convengamos sí. que el perito es alcohólico, eso lo sabemos todos. Aparte de comer en los asesinatos, se empeda. Por favor. Bueno, estaba viendo que ustedes estaban enlucurando. Y vos tenés la posta. Y yo estaba esperando. Digo, el reloj pulsera del fallecido se para en el momento que para el... Se queda sin pila cuando se muere. Pero son boludos. ¿Qué no tiene conectado el corazón? No, eso es el velocímetro de los autos. Se corta la tripa. ¿Qué le pasa? ¿Qué dice? Se te corta la trifásica cuando vos te morís. Así decimos lo del perito. Entonces, el reloj pulsera pulsea por el pulso. Si no hay pulso, no hay pulseada. Si no hay pulseada, no está Arévalo. Y si no está Arévalo, no está Sofovich. Perdón, muy bien. Si no hay pulseada. Muy bien. Pulsera por el pulso. Si no hay pulso, no hay reloj. Y no hay reloj pulsera. Muy bien. En el caso de que haya sido asesinato por robo, que ahí ya no saben a qué hora falleció, ¿por qué te robaron el reloj pulsera? Y ahí calculan, ahí tiran. Claro. Total, ¿quién le va a decir que no? No hay nadie, si no, no hay, sabe otro. No hay un contraperito. Sigan esculebrando. Si la víctima no usa reloj pulsera y lee el celular la hora, por ejemplo, ¿cómo saben? ¿Se para también el celular? ¿Deja de andar? ¿Deja de funcionar? Perdón, ¿por qué se están desnudando? Muy bien. ¿Va a pasar algo distinto? Esto tiene que ver con la modernidad, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Eh? Cuando ya el hombre se fija más por el celular. O O sea, que yo no fija. Le voy a responder, o sea, no, yo no tengo la verdad de lo que pasa. Yo estoy en las mismas condiciones que ustedes, nada más que parezco que no, por aspecto. Bien, entonces no tenemos respuesta a eso. En ese caso ni respuesta. Vamos a pasar a otro caso que tiene que ver en el lugar, porque el perito, si hay algo que llega, es te da vuelta y te dice, esto no pasó así. O sea, el muerto no estaba ahí. Ah, usted dice que viene, lo fue trasladado. Sí, el muerto no murió en el living de su casa de acá de Ituzaingó. La tengo con Ituzaingó hoy. Murió en Hurlingham. Ahora, de repente. ¿Con qué elementos cuenta para decir eso? Un manchón de sangre como si fuera una marca desde Hurlingham hasta Ituzaingó, hasta el secomedor. Lo vienen arrastrando. Ponerle, agarra Rosales, Roca, sale a ruta 8 para ir a Hurlingham. Entonces, ¿qué hace el perito? Empieza a recoger datos de la cámara del peaje. De la, no. Si ve que manejaba alguien descogotado. ¿Usted qué dice que o sí? Ve pasar a un tipo acostado boca arriba, arrastrado por el peaje. Y o un ahí tipo que lo viene arrastrando por el peaje. Otro tipo que lo de viene dos pesos le dice el asesino. Y sigue. Bueno, yo no, le pago al de atrás. Para, no sabemos si es el asesino. El perito no dice si es el asesino. Puede ser un dice cómplice. Cómo llegó al lugar. Dice sí. Que llegó. Ese muerto no es de ese lugar, sino que fue trasladado de otro. Ahora les hago una pregunta yo. A ver. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, si esa víctima tuvo algún tipo de abuso sexual o AUI estuvo anteriormente con alguna pareja teniendo un encuentro amatorio? ¿Cómo se sabe? Le mira el culo. Pero no. ¿Por qué tiene que ser que el muerto muy tenga directo, penetración? Fue muy directo, fue muy directo. Le mira la chota. No. No son palabras de perito esas, no se dice así. Le manotea los huevos para ver si tiene contenido. No. Le mete una jeringa. Claro. No. El perito es rebuscado. Se lo toca a ver si está tibión. Mirá, el perito es rebuscado. El perito nunca va a ir directo a ver si por violación tiene el ano contra natura, por ejemplo. ¿Por qué es anal lo que le hace? Bueno, pero te estoy dando un ejemplo. El perito no va. Si sospecha de violación, sí. Te hace unos quilombo en el medio como para decirte, te dice, no, estuvo leyendo la revista Viva. Porque el perito corre riesgo porque también te da de vuelta. Hacer una el perito te da vuelta. Pero el tipo que tiene la revista entre los dientes mientras se la daban. No, porque te da vuelta, te dice... por esto y por esto, porque su infancia fue... El perito te busca el pelo al huevo. Y ahí descubre es que... Es fácil, tiene, encontrar claro, el pelo al huevo es fácil. Él descubre. Para mí el perito lo que no puede es aventurar, por ejemplo, en el caso de un abuso, sí. Que existió ese abuso. Ahí ya espera otras pruebas. Como por ejemplo, no sé, cuando lo muevan al cadáver, ver qué tipo de ropa, qué tipo de vestimenta tenía en el momento de ser occiso, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que él evalúa otras cosas, porque él no puede jugársela tan abiertamente a que esa persona ha sido abusada sexualmente. Porque hasta 20 puñaladas el tipo dice, estos son 20 puñaladas, y por ahí le erró por 5. Pero lo que es abuso sexual, lo que es la parte más... Que vos decís que dice que sí, o sea, que dice 18 sacudones y fueron 18 sacudones. El tipo te puede decir, por ejemplo, ¿Cuánto le metieron antes de que muera? O sea, no es solamente el hecho final de encontrarle el semen, de encontrarle la... ¿Podría explicar él lo que es? Porque hay gente que ignora totalmente lo que significa... No, lo que significa el término occiso. ¿Eh? El término para la gente, lo que significa el término occiso. ¿Quién es el occiso? El culiado. Ah, el, ahora sí. El abusado. El abusado. ¿Pero es un por occiso? ¿Qué es abusado en este caso? Estamos hablando. Siempre el occiso es abusado. Estamos hablando de un caso hipotético. Por ejemplo, los dos primeros policías que llegan a la escena del crimen. Tuvimos esta semana. Dale más a que te muerte. Tuvimos esta semana un caso en Hudson. O sea, el epígrafe decía Berazategui y abajo decía la familia de Hudson. O sea, pónganse de acuerdo, no sé si están tan cerca. Yo no conozco esa igual zona. Igual se ve que eran de Veguita, ¿no? Sí. No. Sí. Y si eran, son Hudson. Eran de una casilla, que vivían en una casilla de cuádruple crimen, o sí, triple crimen, no sé. No, cuádruple. Cuádruple. Que es en una casilla alguien por la casilla o no sé qué lo ahí que pasó. Ahí es más difícil, Johnny. Mataron a toda la familia y lo encontraron los vecinos. ¿Qué hicieron los peritos? Le fueron a preguntar al vecino dónde lo habían encontrado, cómo lo habían sacado, en qué posición estaban y cuántas personas eran. Y se fue a comer Un chorizo pan. Listo. ¿Y qué hizo antes? Dijo, háganlo ustedes. Bueno, eso es bueno porque es popularizar entre la gente. El peritaje. Y es dar oficio. Perito para todo. Perito para todo. Claro. Es dar un perito para todo. Es dar oficio. Bien. Usted mañana. Un país con buena gente. Mañana le matan a alguien. ¿Y uno para qué va a llamar a la policía? Ya sabe lo que pasó. Aparte de ser un desastre, entran todos los vecinos. Usted se hace el peritaje, usted. Bien. Te acomodan la cama. Tachamos el cuándo, el dónde, el cómo. No sé por qué. Es muy importante cómo el perito sabe cómo murió la persona. Y, por ejemplo, uno por la altura sabe eso. Sí. Sabe de acuerdo a cuánto mide, a cuánto cayó. Por ejemplo, si mide 1.70, cayó 1.70 de espalda. En el piso, y uno ahí se da cuenta en cómo. Porque es como el HIV, ¿no? Que no morís de HIV, morís de toxoplasmosis, morís de pulmonía, morís de otra cosa. De acá gripe. Te dicen, le clavaron 10 puñaladas. Sí. Pero cuando estaba parado estaba vivo. Murió cuando cayó. Eso es el abogado defensor, es muy probable. Ahora, el problema es lo difícil. O sea, al golpearse contra el piso las 18 puñaladas, provocó una hemorragia. Si no estuviese el piso. Sí. Si hubiese tenido alfombra de pelo largo, sí. Capaz que sobrevivía a las 18. En realidad no se murió de las puñaladas, sino de la infección por los agujeros. También. Porque agarró tierra. O el cuchillo era usado. Claro. Cuchillo era usado. Ahora, ¿cómo calcula usted que es profesional de esto? No soy profesional, pero soy un poco más presentable. Le gusta. Tomó un curso con los peritos de María Marta García Belén. El tipo mide 1.70 m. Sí. Pero cuando lo matan, resulta que está en el borde del piso de arriba de la casa. Sí. Y cae no al piso, sino que cae un piso, o sea, 5 metros más del piso. Sí. ¿Ahí le puede calcular? Sí, le explico por qué. Porque 6, toda 70. toda persona que cae desde un primer piso, claro, cae en forma de posición fetal. Uno sabiendo que el tipo está acurrucado, porque ¿qué hace uno cuando se cae apuñalado desde el primer piso? Nunca me pasó. Se hace bicho bolita. Pará, acabás de dar en la clave de los peritos. El que no cae en bicho bolita estaba muerto antes de caer. Claro, cae como una bolsa de papa. Cae, es un peso muerto. De pochaitos. En cambio, el que se va muriendo en el aire, cae bicho bolita, cae en posición fetal. Y de esa manera uno sabe que esa persona fue trasladada, que no murió en ese lugar. Ahí es murió donde arriba. Es muy bueno esto. Cuando uno sabe que no cayó en bicho bolito, en bicho bolita. Posiblemente esos 25 agujeros de bala sean tentativa de homicidio. Exactamente. Ah. Achica la pena y con el beneficio del 2x1, y esa persona que le pegó los 25 balazos... Es happy hour de la justicia, sí. Si no digas 2x1. Sí. Happy hour de la justicia, vamos. Exacto. A decirlo. Happy hour de la justicia. Bueno, esa persona en su condena reduce su condena gracias al beneficio de la duda. Que la duda es... si murió en el momento o muere en el aire. ¿Se puede determinar si el tipo cuando ya le salen las balas antes que le lleguen a él se muere del susto? Ahí es culpable el que se tira. Es suicidio. Clave y última pregunta para esto. El peritaje que tiene que ver, el por qué es clave para la fiscalía, para la gente que está investigando este caso, saber el móvil de la razón, por qué murió como murió. El móvil puede ser Movistar... Puede ser Claro, Toshiba. Bien. O móvil también puede ser un Dodge 1500, porque el asesino se puede escapar en Dodge. ¿Móvil qué quiere decir? ¿Que lo movieron? Sí. Ah, no, lo de la violación. Que el es móvil, estamos hablando de la razón. No hay razón para matar. Y esto lo quiero dejar bien en claro para la audiencia. ¿Podemos escucharlo? Hay ahora miles de razones que para morir. Quiero que lo diga él porque no lo sabe mejor. No sé si a lo mejor uno, yo, al estar tan relacionado con la muerte, uno se convierte ya casi... en un cajón, te diría. ¿Tu segundo nombre es Peligro? Mi segundo nombre es Riesgo. ¿Y el tercero es País? No, Riesgo, y el tercero es Riesgo de ACB. ¿Cuánto hace que no se habla del Riesgo de País? No, qué cosa. Bien, ¿el por qué cómo lo sacamos entonces? Porque lo calentó al tipo, por ejemplo, porque por ahí lo cargó, porque por ahí de chico... Porque por ahí. Claro, el porqué es ese. Y bueno, hay que ir viendo. Hay un montón de por ahí. Puede ser de Racing el que lo asesinó. Claro, por supuesto, hay un montón de por ahí. En lo que es crimen pasional, hay por ahí. En lo que es crimen comercial, hay por ahí. En lo que es crimen de amistad, es por ahí. Pero ¿qué es lo...? Es por ahí, es la hay por ahí. Lo importante de un perito es que elija un por ahí y se aferre a eso. Sí. Bueno, y por ejemplo, el perito lo primero que dice es por ahí fue por robo. En el caso, por ejemplo, de que... llegue y no tenga el reloj. Dice, Por ahí es por la mujer, porque por ahí la mujer no estaba, porque tenía que hacer un trámite en el banco. Todavía ni sabía que se había muerto el tipo, pero es por ahí. Bueno, el por qué entonces es por ahí. Es por ahí. Sí, yo coincido. Para mí es así. Bien, ¿cuánto se estudia para perito? ¿Vos cuándo lo hiciste eso? Y yo todavía me falta ver uno de un por ahí de marido y mujer. Todavía. O sea, pero él porque lo hizo trabajando la carrera. No. O en 3 meses la sé, pero ella lleva 6 años. Por teléfono. Claro. Por teléfono. Me pasan los muertos y todo eso, me dicen que miren la tele y que haga como Mauro Zeta. Que mire mucho a Mauro Zeta, me dice. La próxima semana vamos a saber cómo se hace una autopsia, tal vez. O otra vez, no sé, que no sea la próxima semana, por ahí. Sí. ¿Soy perito? Sí, ya. Jugar a ver quién la tiene más grande. No juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La Copa Derramada, de 21 a 24 por esta radio. No nos detenemos en las noticias en particulares. La Copa Derramada pone al servicio las noticias en general y para lo suspensivo. Y como siempre daremos un grito de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Aparecerá en Argentina! ¡Se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital! ¡De pie, vamos! Pensar que Raúl González Tuñón, un socialista de ley, escribió un poema que lleva el nombre de Prohibido festejar el primero de mayo. Y claro, Raulito me dice ahora: general, mientras en la faz de la tierra haya un hombre sin trabajo digno, no se puede festejar nada. Ay, Raulito, todo siempre parece que está por comenzar. Por eso, festejemos los intentos, pero eso sí, ni un paso atrás. Por eso, compañeros, no se olviden que para un peronista no hay nada mejor que un Wiener socialista. General, general, general, general, acá, una pregunta, general. Diga, compañero. ¿Su padre no trabajaba? Mi padre era trabajador. Entonces, ¿por qué usted es el primer trabajador? ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? Sos el primer trabajador. Dos minutos quedan. Qué carácter de mierda el general. Para las 23:30 estuvo las noticias en general, la verdad. Tiene una gran mano el general, le dije. Un placer enorme, ¿eh? Siguen llegando mensajes inteligibles. Ininteligibles. Che, tengo tres mensajes de señoritas que nos han mandado. La producción me ha traído un copón, una cuponera quizás, para que podamos sortear entre las tres, para que le podamos descubrir el hombre de su vida. Me pide la producción que tengamos que meter todo el programa, si no parece que va a haber reunión esta noche y vamos tarde a casa. Aparte estoy trabajando sobre la publicidad de lencería femenina, con la cual podremos hacer algún regalo previo sorteo para cada una de las señoritas que participe, ¿verdad? ¿Estás haciendo casting de lencería? No, son bombachas grandes en general. Sí. Enseguida nomás se viene el hombre de tu vida, sección nueva y exclusiva de la Copa Derramada. Espero que no se la chafen de otros lugares, que no nos homenajeen. Chafen, no está bien. Yo chafo, tú chafas, ¿eh? Que no nos homenajeen robándonos nuestras secciones, porque el hombre de tu vida va a ser algo que va a hacer un boom. Estamos buscando descripciones. Ya tenemos boom a las tres ganadoras. Vamos a elegir una de esas tres ganadoras que nos dejaron una descripción sobre tres conceptos muy claros. Perdón, y la ganadora, Johnny, se va a llevar de premio un compact de Ezequiel Castro y dos días en Torres de Manantiales, en la misma habitación donde estaba Mirtha Legrand. Le van a sacar los pañales para adulto, todas las toallas femeninas usadas, y en ese lugar nuestros oyentes. Tirame lo que estaba diciendo que me olvidé. Del hombre de tu las vida. Las tres opciones, las tres descripciones que nos dejaron. Múltiple choice. Que nos pueden dejar para la semana que viene también al Facebook, la Copa Derramada. Nada más, la Copa Derramada del Facebook. Nos dejan estas tres características. Y si no, a los celulares, a la radio, la primera, de comunicación. La segunda. Y la tercera. La primera tiene que ver con la profesión. Nos tiene que contar la profesión. Dejen seudónimo, anónimo, lo que quieran. Sí. El teléfono. La inicial, tal vez. La primera, la profesión. La segunda, detalle en el pelo, que puede ser el color de pelo, el tipo de peinado que utilizan. O que carezca de pelo. O un accesorio que utilizan generalmente en el cabello. Generalmente, no estamos hablando que un día usaron un sombrero y me dicen sombrero, no. Usás sombrero todo el día. Todo el día. O usás bandana. ¿Cuál es la bandana? Ah, es el pañuelo. Nunca me aprendí ninguna. ¿Tienen disco ustedes? Sí, de bandana y de Ezequiel Castro. ¿No los comparés? No tenía ese. ¿Insolente? Bueno, y la tercera descripción del hombre de tu vida tiene que ver con... Ni idea. La prenda favorita de esa persona. La prenda favorita tiene que ver con... ¿La prenda de ella o de la prenda del hombre que... No, la prenda favorita de ella. Nosotros tenemos que saber cómo es ella para crearle el hombre de su vida. O sea, con profesión, pelo y ropa. Prenda cansa. Es como un pelito. Claro. En vez de 90, 60, 90... Es un por ahí. En vez de 90, 60, 90... Por ahí. Por ahí. Es profesión, cabello... y vestimenta. Con esos tres datos nosotros le vamos a conseguir el hombre de su vida a esa dama. Todo eso en el próximo bloque de la Copa Derramada. No se vayan porque esto va a dar que hablar. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo No nos olvidemos que a Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Lo que proponemos desde estos bachilleratos, Aguas Fuertes, tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo. Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Dictador de Panamá, dictador de Panamá, tiro por favor, 15-61-54-0359, esto sí lo necesitamos, sí, urgente. Urgente, dictador de Panamá que estaba en conflicto con Estados Unidos, responsable del narcotráfico, sí. Y que fue a asilarse a Estados Unidos, y los yanquis se aprovecharon y lo metieron preso. Que nunca traicionaron a nadie, y lo metieron preso. Uno de los vendepatria de la zona, de la región. Salinas se llamaba. No, Sardaña. No, usted sale Salinas de Gortardi, que fue presidente de México. Dictador de Panamá, dictador panameño, podemos decir, no es de Livaldés. Y pero perdóname, ¿no era cuando Estados Unidos fue uno de los primeros países que invadió? ¿No se llamaba Sardina? No, basta. Bueno, se viene el bloque que tanto nos ha dado que hablar durante el programa, así que se viene la nueva sección de la Copa Derramada presentada por Bardal. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo. Sandoval, creo que era. Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo. Y eso es poesía, eso es un hombre declarándose una mujer. Pero no sé si para conquistar a todas las mujeres un hombre tiene que ser un poeta, ¿no? Cada mujer tiene su mapa, tiene su lugar, cómo llegar, tiene su estación de GNC. Ah, cada mujer tiene su atajo, su rinconcito. Su atajo. Ah, separado, atajo. Y nosotros vamos a encontrarlos incorporando el método Stanislavski dentro de nosotros mismos para interpretar al papel que merece cada mujer. ¿Cómo debería ser el hombre para cada mujer? Tres mujeres nos mandaron las tres señales que nos tenían que mandar. Vamos a elegir a una por bolillero ante escribano público y ante abogado privado. ¿Puedo elegir yo? Sí. Hacer rodar. Movelos de abajo. No tenemos ni una como la que tenía Sofobi nosotros. Son tres, él elige. Salió, bueno, arquitecta. El nombre, por ¿dice favor. ¿Dice nombre? Iniciales. BR. BR. Arquitecta. Valeria Rinch. Valeria Rinch. Tiene que ser cantante. Valeria Rinch, que es el tono. Bien, la profesión entonces que nos dejó BR. Perdón, si es arquitecta tendría que ser Valeria Roca. Claro. Si se fuera con C sería Valeria Canto Rodado, que creo. No nos desviamos, no tenemos tanto espacio para este segmento, todavía está a prueba. Valeria Así Cal. Que tenemos que ir al grano, ¿no? Le tenemos que encontrar el hombre de su vida, tenemos que interpretar al hombre de su vida a Valeria Ring. Valeria Ring. Podríamos ser un arquitecta. Pseudónimo. Profesión nos manda, sí. Arquitecta. Gracias, Valeria, por comunicarte. Gracias, BR. No sabemos si es Valeria, le pusimos claro, Valeria. Puede como... ser Victoria. Sí. Valentina. O aportemos nuestro Verónica. Granito de arena a esta arquitecta. Bien. Arquitecta. El dato de. El cabello. Cabello dice permanente. No sé si porque siempre tiene cabello es permanente o si tiene rulos. No me sale la R. Pero ¿son dulos largos o son dulos permanente corta? No, dice dulo pegadito. Dudo, dice. Tengo la capacidad de asombro de cómo te boicoteas a vos mismo con la sexo. No le metes. Volvido. Tiene cabello siempre. O sea, tiene cabello siempre, eso es bueno. Permanente. Para llegar cabello, viejita con pelo. Cabello permanente, bien. Arquitecta permanente, ya estamos armando un physique to roll. Tal vez, ¿no? Sí. Ya estamos armando, es una mediana estatura. Sí, ¿sí? Mediana sí, estatura. Stand-by. Medio desarreglada, la permanente es medio como no es terminada fina, sino es una permanente dejada, ¿no? Agrega P/G. Lo P que yo deduzco que es pelo graso. Bien, prenda preferida de esta arquitecta. O pija gorda, ¿eh? Pero la puta que lo parió. Yo no sé si se animará alguien. Jogging gris. ¿Su vestimenta preferida? Jogging gris. De ahí para arriba en tetas. Jogging gris. No, el jogging no, se jogging gris es lo preferido. Sí. Ah. Es lo preferido, puede tener una remera, una chaqueta, una blusa, cualquier cosa puede tener arriba. Pero muchas veces uno nota, ¿no? En este tipo de personas que tienen esa profesión, que en su vida diaria buscan todo lo opuesto. Bueno, claro. Analicemos entonces. ¿Por qué jogging gris? Porque evidentemente es lo que la pone cómoda. Hay una ropa de todos los días que su profesión le gusta, pero la pone ¿qué? Incómoda. Has dado en el clavo, Tornillo. Sí. Sí, también yo creo que el jogging gris está muy relacionado con su trabajo, con el cemento, con la pared, con el cerebro, que dicen que tenemos materia gris. Quizás sí, está todo... Dicen, pero no sé. Bien, no la analicemos más a ella. Sí. Vayamos al punto de él. ¿Cómo debe ser él para conquistar a una ella tan particular, hermosa, esbelta, sí, estudia, permanente? Estudia. Arquitecta permanente y su prenda preferida es un jogging gris, que seguramente viste todos los días de arquitecta con un saquito, un traje, una bolsa de Portland. Un pantalón sport. Claro, una minifalda de Portland. La marca, es una marca que pega mucho Portland, que es vino de Italia. Bien, ¿cómo debe ser ese hombre? ¿Se me permite opinar? Seamos cada uno ese hombre, por ¿cómo favor. Serías? Yo en este caso sería, tendría que estar obviamente dentro medianamente de su ámbito, creo yo. ¿Siendo qué? Yo sería diseñador de jardines, ¿por qué? Y en el trabajo. No solo porque se relaciona con su trabajo de arquitecta o arquitecta. Se puede decir como septiembre. O pizza y pizza. Y pizza. Oyentes masculinos, por favor, sigan esto al pie de la letra. Hagan su trabajo o aprendan. O aprendan. Yo pienso que tendrían que aprender. Porque por algo están como están, esta manga de boludo. Segundo punto, fundamental e interesante. No me trate mal a mis oyentes. No, lo dijo por nosotros. A mi querida audiencia. A nuestra querida audiencia. Madre, nunca nos trata bien a nosotros. ¿Por qué digo? Porque ella, entre toda esa cosa de interior y todo, ¿el qué va a representar? El afuera. A ella le gusta el jogging. ¿Qué le gusta? Lo cómodo, el aire libre, la cosa. Él ¿dónde la va a llevar él? ¿Quién la va a llevar? ¿A recorrer una exposición? Al microcentro. No, a un interior. Al microcentro. ¿Dónde la va a llevar? ¿Al cemento? A un interior. A un cementerio. ¿A dónde la va a llevar? A un interior. No. ¿A un parque? No, por ejemplo, exacto. No, sí. No, primero digo no siempre, porque tengo la negación. Por... Para mí, ¿no? Para mí, chabón, para mí. ¿Sabés lo que es el rulo permanente al viento? Mojado con sedal dúo. Sedal dúo, en el campo. Ella ahí que va a estar liberada, pero a la vez, ¿qué? Débil. Savage. Débil, en un ámbito que no es el de ella. En un ámbito que no es de ella. Es próximo, frágil. Le gusta, pero va a tener esa cosa. ¿Qué va a necesitar? Porón. ¿Cuánto cobras en tu trabajo de decorador de interiores? Y según el diseño, pero yo estoy trabajando de decorador y estoy casi en 3 lucas por mes. 3 lucas por mes. Bien, con eso vamos a ver qué cena las puedes invitar igual, más adelante. A las macetas igual le saco, ¿viste? Porque vamos a ver. Saco un día un 15, pues yo le hablo con el tipo que vende las macetas y siempre me factura un poquito menos. Michelle, contame, ¿cómo fueron tus parejas anteriores? ¿Con ella? No, tus parejas anteriores, boludo. Y una, tengo un quilombo, casi 10 años, me estuve hinchando las pelotas por la cuota alimentaria. ¿Se lo contás y... todo esto? Ah, no, de mí. ¿Qué le contás? No, yo pensé que estaba contando de mí. El hombre de tu vida, el hombre de... Yo a ella, como el hombre de la vida de esa arquitecta. Estamos parejas tratando... anteriores? A ver, pongamos bien en claro esto, chicos. Estamos tratando de que cada uno de nosotros... Y nosotros, hablo por toda la audiencia, pueda conquistar a esa arquitecta con permanente que le gusta el jogging, que hay dando vuelta por Moreno. ¿Sí? Y que esa arquitecta con permanente y que le gusta el jogging pueda ser conquistada por uno de nuestros oyentes. O bien que ella se deje conquistar, porque la última palabra, ¿quién la tiene? La arquitecta. O el juez de paz. Yo pienso que le contaría que tuve experiencias muy largas y que han terminado con buenos términos con todas. Siempre uno, creo que al arquitecta le tiene que mostrar que sus relaciones han sido muy intensas, que han sido realmente muy sinceras y muy extensas y que al mismo tiempo han terminado bien. ¿Tenés hijos anteriores? Trato de que no. Si lo tiene, lo se esconde, digamos. No le cuento. Muy bien. Es importante ocultarle chicos de otros matrimonios. ¿Cómo se compone tu familia para la arquitecta? Bueno, mi familia, yo soy huérfano, mamá y papá ya fallecieron. ¿Paga eso? Y sí, porque cuando hay que elegir en la fiesta donde ir a comer, se va a la casa de ella. Claro. Ella en ese sentido no va a tener discusión. No hay discusión. Muy bien, la arquitecta es muy... Y si no, escondés a los viejos. La arquitecta, la profesional, es muy familiera. Es muy familiar. Por su independencia, la vida todo el tiempo está independiente. Sí. Entonces, en el momento de un cumpleaños, la fiesta, necesita construir una familia. Eso. Porque es arquitecto. Construir, muy bien. Ladrillo por ladrillo. ¿Qué observación se puede decir? ¿Por qué él se sintió interesado por ella? ¿Qué le vio? Esto. Ustedes son... O sea, ¿qué le dice él que le vio? Exactamente, ustedes son especialistas. Nada de que me gustó tu rostro, qué buen jogging, colo tenés, no. O tus diseños. Mira, es la primera vez que vi una arquitecta que diseña la casa hacia el mundo, hacia afuera. Bien, eso es importante, perdóname. Eso es importante, ver en dónde establecemos el primer contacto con esta mujer que queremos conquistar. La primera cita. ¿Lo hacemos en su estudio o lo hacemos, como dijo antes Arrabal, en un lugar donde ella esté vulnerable, como un parque, una plaza, en donde ella esté la haciendo cancha de footing? En la pista olímpica. La pista olímpica. Te la va chamullando. Vení, vamos a correr por acá, le decís. Bien, ¿en dónde establecer el primer contacto con una profesional? ¿Conviene en el territorio de ella? Profesional en los cabarets comúnmente. Creo que no conviene en el territorio de ella, porque lo que uno debe hacer con ella es desequilibrarla. Está acostumbrada a que reciba elogios. Está acostumbrada a estar segura. A ser ella la que manda, ella la que le dice al albañil, ¿qué te dije con esto? ¿Qué te dije con la otra? Al decorador del piso, al otro. Venía a retirar el pago, es una frase muy de arquitecta. Venía a retirar el dinero. Sí, sí. Y otra cosa que también hace ella, y hay que sacarla de eso... Lleva los carteles que después ponen las obras con su matrícula en el coche. Entonces uno tiene que evitar viajar en el coche de ella porque no hay espacio. Te puedes lastimar incluso. Exactamente. Y en el caso, por ejemplo, de que llegue uno a concretar un acto amatorio en los bosques de acá en Los Robles, no puede reclinar el asiento por los carteles matriculados del arquitecto. Tengo un gran lugar donde hacer el primer contacto. El amor. Tengo un gran lugar donde hacer el primer contacto, donde dejarla a ella un poco en jaque y nosotros quedar un poco a la adelantada, en offside. Sí. ¿Vale tirarle, por ejemplo, en el diálogo una pared para que ella te la Basta devuelva? De tirar temas de arquitectura. Sí, pelotudo. Tengo un lugar que es importante. Ella tiene perro, lo pasea en la plaza. Nosotros sabemos de esto porque fuimos informados de todos los gustos de ella. Estuvimos mirando. Estuvimos investigando. Ella tiene perro y seguirla cuando está paseando a su perro caga en la plaza. Qué y ella decir, no tiene la bolsita y la palita. Y ahí hay que apretar. Y hay que decir, ¿qué hace, flaca? Si ¿cómo? ¡Rulo! ¿Qué hace? Bola de jogging. Ah, no sé. Típico vocabulario del parquista, sí. ¿Qué le dice? ¿Qué hace? Hay que juntar. O sea, me están matando el parque. ¿Sabés que acá hay vida? Claro. Porque el parquista es muy apasionado. Sí, sí. Aparte, muy fumador. El parquista es muy, muy porrero. Entonces el tipo puede llegar a armarle algo a ella, ¿me entendés? Llevarla a un lugar tan inhóspito para ella, que ella va a caer en sus brazos inmediatamente, creo yo. Creo yo. Por ahí. ¿Cuál es el primer regalo que hay que hacerle? Muy bien, el regalo. El primer regalo que hay que hacerle, así cuando todavía la relación no está. Para mí... Un cerámico. No, para mí hay que llevar una planta. Sí. Diciendo que es propia, como si fuera una mascota de uno. Y dársela diciéndole cómo se llama, qué cuidados tiene. Y diciéndole, mira, te doy algo que para mí es muy importante. Un simonqui. Que esa Julieta... Esta es una planta de vida, no una planta baja. Claro. Porque es arquitecta, ¿no? O también lo único que puede hacer es que se engancha a los boludos. No entiendo. No puede, es una tentación. Y a mí no se me ocurre un puto chiste. Pero pensá no lo material. Ya dijeron en la pared que pensé. Ahora dice el disco. Se ganan de mano. Planta baja, pero digo, algo de planta yo baja. Yo sabes que pienso también que ella necesita con el... conectarse un poco más con la realidad, porque el arquitecto vive un poco... ¡Para que se me ocurrió uno! ¡Pará, él me puede pará! Decir, no me plantes. Ese es de gozo. Ese es para él. Claro, bueno, pero algo tiene que hacer. Porque muy ella bien. Tiene que conectarse con la realidad, te decía, porque ella, para mí es como... Ella tiene un deportista favorito. No, ella vive como en otro plano. Sí. ¡Qué tarado! Sí, pero tiene un artista favorito que es Acero Caldi. No es artista. Acero... No es artista, un deportista. Deportista. Ah, para mí era un artista. Es un artista de pegar piña. Bueno, vamos a ir cerrando. Sí. Redondeame. Lo de EBD. ¿Dónde la llevamos a comer a esta arquitecta permanente? Jogin, ya la conocimos. La retamos un poco por su mal comportamiento, porque la arquitecta, la profesional, es muy de llevarse el mundo por delante. ¿Sí? Entonces, nosotros tomamos el toro por las astas. Sí. Y le dijimos que esas cosas no se hacen. Ella accedió y nos dio su teléfono, la llevamos a comer y qué comemos, a dónde comemos, cómo comemos. Para mí sería muy importante verla en jogging en casa. ¿En tu casa? No, en la casa de ella. Y aparte, ir a comer a la casa de ella. Y criticarle la casa, porque en casa de Herrero... Está bueno eso, techo torcido. Por ejemplo, yo entraría a la casa, me acostaría... Falsa escuadra amiga es una gran frase para sí. Decirle al arquitecto. Muy yo, bien, ejemplo, María Lotón. Entraría al comedor, me acostaría en el sillón con los pies arriba de la mesita ratona y miraría el techo y en un momento le diría... ¿Está torcido ese cielo raso? ¡Fua! Acaba. Porque... se va en seco. Porque cuando a la mina vos le decís cosas de la construcción, se mancha, se moja. O entras así, mirá y decís, ni un puto salpicré. Claro, ella. Eso es durlo ante una pared. La mata. No, ¿pero ustedes se la quieren enganchar o quieren que la mina los eche? No, pero la vas debilitando un poco también. No, porque ya la estás agrediendo. Para mí habría que llevarla a comer, típico viaje en que casi toda la gente termina vomitando, en un barco del Tigre. Sí. Porque la tenés que sacar, ¿de qué? De su ámbito. Claro, del piso. Claro, la subís ahí y ya es tuya. Ya cuando vomita se te apoya, pues está descompuesto, se te apoya en el hombro. Y ahí está, y ahí viene la presión sobre la nuca, no, dirigiendo la ciudad. Yo creo que estamos subestimando tal vez a una profesional que tal vez desde este rincón que estamos abordando nunca vamos a conquistar. Pero mira que se hace la permanente, anda Jogging Green, ¿qué quiere que hagamos? Bueno, la tenemos que conquistar porque ella... Bueno, y bueno, que me quiera como soy. Claro. ¿Sabés qué podemos hacer entre todos? Sí. Regalarle una torre de dos pisos. Una torta. La torta de dos pisos. Le va a encantar. Ese sería el regalo ideal. ¿Cuál sería el regalo ideal para una arquitecta, para vos? El Shenga, para jugar. Ojo. Yo había pensado. Yo había pensado en, le decía hoy, en poner 1000 ladrillos, viste, agarrar, comprar los Rusty. Ahí me cagó el otro chiste. Otra vez. Yo pensaba en el Shenga. Sí, 6 minutos quedan. Se fue el hombre de tu vida. La semana que viene seguiremos y tal vez analizaremos un caso más... de acá, ¿no? Más terrenal. No, no, a mí me parece bien lo que... ¿Arquitecto? ¿Qué son? ¿Astronauta? ¿Qué son? Pero claro, a mí lo que me para parece... Para mí, yo no conozco un arquitecto. Sí. Este eligió mal el papel. Yo me equivoqué, porque ustedes me habían dicho que era el otro papel, pero sí. Yo creo que las bases están, son fundamentales. No pertenecer al ámbito estrictamente de la mina, pero estar próximo, tratar de desequilibrarla quitándola de su medio ambiente, y si puede, bueno... Les propongo algo, la semana que viene, por bolillero, también vamos a sacar quién va a ser el hombre de su vida, de quién, de uno quién solo. Estamos eligiendo. Uno y solo. Esa persona va a tener que componer a ese hombre y vamos a tener que lograr el match, la coincidencia, me gusta hablar en inglés. El too much. Sobre todo cuando hay muchísima gente que no entiende el idioma. Y bueno, y eso es bueno porque uno aporta también. Tengo algunos mensajes que llegan, si querés te los leo. Van los mensajes, ¿no viene un cierre furioso? No. Se fue. Estamos con mensajes que dice que si en la otra vida tendría que elegir ser una modelo, optaría por ser Valeria Massa. Así por lo menos me aseguraría que no me tener pecho. Dice otro más, tengo acá. Perdón, pero la arquitecta tiene que estar muy desahuciada para fijarse en ustedes. Son muy canutos, una planta, mejor un reloj de merca, dice Aileen. No, de marca. Dice. Ah, de marca. La puta madre. No, pero digo, por ahí lo... Aileen... Pero es como con una letra podés comprometer a una persona, no te das cuenta. Bueno, y por ahí no leí bien, no decía Aileen para mí, decía Aileen. No, me estoy refiriendo. Sí, otro más que tengo, otro mensaje, pero no te lo puedo leer. Déjame que le agradezca sinceramente esta noche que he pasado. No es tiempo de canje todavía. No, Aileen le iba a decir. Ah, está bien. Subimos un poquito la música, que todavía es jueves, pero falta un minuto, tres, cuatro, cinco minutos nomás para el viernes a la noche. Viernes a la noche ya empieza a verse el fin de semana. Fue una semana muy corta y la verdad que pasó algo injusto, que el martes hubo gente que trabajó y era el Día del Trabajador. Y los que deberían haber trabajado en el Día del Trabajador, ¿quiénes son? Los vagos. Desempleados. Los vagos. O los vagos. O sea, podríamos haber cambiado todos, truequeado nuestros lugares. ¿Está bien dicho truequeado? Sí, truequeado. Sí, sí. Yo truequeo, tú truequeas. Truequeado. Es palabra de perito. Palabra de perito, truequea. Yo por ahí truequeo. Che, hablando de los trabajadores, me preguntan acá si saben cuál es el trabajador que realiza con más alegría su trabajo. No. ¿No? El barrendero, señores, me ponen. ¿Por qué? Porque barriendo. Chiste viejo. Chiste viejo si los hay. Ya sabemos de quiénes son los chistes. Pero eficiente. Ruskiman presente como cada jueves. Ruskiman presente. Un abrazo, Ruskiman. Sí. Tenemos la última postal también. La semana pasada recibimos un mensaje de Ruskiman dando vueltas. Sí, tenemos la última postal. Le recibimos un mensaje que leímos tiempo después porque no podíamos entrar al teléfono. Sí, porque no había luz en algo. Porque un hacker nos hackeó nuestro teléfono. Nos truequeó. Ya va a ser contestado ese mensaje. Tenemos la última postal de la historia. ¿Queda para este programa o lo guardamos? La guardamos para el próximo. La guardamos para el próximo. La, tirarla así, porque sí, una postal, la verdad que no. Thompson, ¿vos la pasaste bien? Yo la verdad que no. Me quedé sin aire medio. No, es que hoy trabajaste mucho. Él tuvo muy flojo, él, porque él siempre trabaja más. Ah. Él es él. Igual... Me gusta que seas claro así. Cuando él, porque, o sea, vos pusiste un montón de esfuerzo, pero él no. Y yo, bueno, yo vengo de trabajar, tampoco puedo entrar y como si hubiera estado acá de las 9. Porque eso también, y yo vengo y hay un flaco cantando cosas con la mina allá afuera. Entonces yo, ¿qué hago? Yo me siento raro. Y cuando yo voy a entrar, ¿no es cierto? Y está el chico con la guitarra y canta del amor y todas esas cosas. Y vos bien sabés que yo vengo mal, boludo. Y te traes un tipo, ¿por qué no hay un tipo que cante otras cosas así distintas? Que todas las minas hay que cantarle siempre, eternamente, ¿no es cierto? Claro, ¿y vos qué carajo te importa? Si total, que la pasa por el culo soy yo. 3 de mayo del 2012, días, horas, segundos, minutos o un año tal vez falte para que se termine el mundo. El mundo se va a terminar dentro de poco. ¿Y qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Un mundo acabado, terminado, derrumbado, apocalipticizado. Sí, yo apocalipsico, tú apocalipsico. 3 de mayo es el día de hoy. El próximo fin de semana largo, largo, largo va a ser el del 25 de mayo porque vamos a tener el jueves 24, que va a ser feriado previo, o sea, va a ser llamado así. El viernes 25 por el Día de la Patria, 26 y 27, sábado y domingo no se trabaja, 28 y 29, atención, la revancha de las Pascuas, Jesús resucita parte 2. Es cierto, se viene eso. Están hablando de estas cosas, y 30 y 31, adelanto de Navidad se llama. Pegamos la resurrección con el nacimiento. Igual las cuentas nos dan, porque si el tipo se nace todos los años, nace en diciembre, lo terminó matando en abril, ¿cuándo creció? Es como Pinocho. Sí. Amigos, hasta el jueves que viene cuando... ¿Y él por qué no lo decís que no dice nada y no se despide? Está guardando todo. No sé, porque te tocó los teléfonos de todos. Tengo que ir a otro programa ahora, de 2 a 2 estoy en FM Latina, acá en el shopping. Esa es una radio en serio. Hasta el jueves que viene, amigos, cuando desde la Copa Derramada digamos que falta tan solo... El jueves que viene va a ser 10, ¿no? El jueves que viene va a ser, sí, 10. Cuando digamos que solo faltan 2 días para la fiesta de FM Moreno y vamos a estar bailando, cantando con las bandas, va a haber 3 bandas en vivo, va a haber 2 desnudistas... ¿Acá el jueves? Y un stripper en reversa. ¿Va a haber desnudo en radio? Sí. Arranca desnudo y se viste. Somos la nueva Ave Porco. Somos la nueva Ave Porco de Moreno. Con la presencia estelar de Aileen Galvez, ¿no era? Ponele. Che, ¿por qué no leemos más las cosas del Facebook? Aileen Barre. Sí, que venga y que barra también. Barre cuando termine. Las cosas ¿Qué pasa con los Facebook y todo eso que no lo vemos el más? El Facebook de la Copa Derramada no lo sé usar más. Así bueno, que... averigüemos porque yo tengo un montón de Fanplay. Sí. Hasta el jueves que viene, amigos. La Copa Derramada 21-24. Sigan escuchando toda la semana FM Moreno porque la verdad se está poniendo buena, sobre todo los jueves de 21-24. Chau. Un amigo que se embriaga.